En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La realidad es mi realidad, así pensamos. Todo es un yo. La sociedad se ha convertido en mi vida en sociedad. La solidaridad ha pasado a ser ayudar. Era ayudar a la gente, ahora es que me ayuden a mí. Somos yo y yo. Estamos en los tiempos del individualismo. El ser humano se ha convertido en una mentira con patas. Se miente más que se habla, siempre y cuando esa mentira beneficie los intereses del postor. No importa si la mentira queda al descubierto. Lo que importa es que nosotros salgamos ganando. Aunque sea con trampas, con zancadillas, en vez de intentar algo, embestimos. Somos individuos. Al resto que le den. Ese es el camino al que hemos llegado. Estas reflexiones me vinieron a la cabeza hace unas horas, por algo muy sencillo, por algo muy significativo. Estaba en los vagones del metro de Madrid y miraba. Algunas personas querían salir, pero no podían. Querían entrar algunas personas y entraban antes, como burros, como auténticos bestias. Cuando era pequeño me metieron entre ceja y ceja esa norma de comportamiento de educación que decía dejar salir antes de entrar, dejar salir antes de entrar, ¿vale? Para vagones de metro, de tren, hospitales, cines, teatros. Hay que tener deferencia y decencia. Tender la mano en vez de apartar la mano con ella y apartar a la gente con ella. Es muy sencillo, es ayudar, dar la mano en vez de soltar el puño. E inicié acto seguido una campaña en redes para que en los vagones del metro vuelva a poner eso de que en las puertas han de dejar entrar antes de salir. Y Metro Madrid ha respondido. La primera respuesta es positiva. Un seguidor me decía eso del individualismo, que esto es consecuencia de este individualismo en el que estamos. Y decía algo que me gustó. Los demás, decía, son extras. Eso es la gente, un extra añado, un objeto de usar y tirar y que, mientras tanto, nos sirva. Eso es, y esa es, la sociedad. Decía Aristóteles que la educación es prosperidad y el civismo también. Prosperidad y una forma de luchar contra la adversidad. Porque este maldito mundo moderno se empeña en todo lo contrario. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, 1:03. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y estamos en desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada, desde este instante, desde la 1 todos los sábados y todos los domingos, con una etiqueta en Twitter, en redes sociales, almohadilla Rosa Vientos y una página web. Ahí tenéis cada uno de los programas y cada una de las entrevistas y cada una de las secciones. OndaCero.es es la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Creo que una de las cosas que vamos a tener esta noche es muy importante. Sin duda, el tema de la inteligencia artificial es el tema del año. Eso es una evidencia. Hemos hablado mucho, todo el mundo lo ha hecho. Hemos oído infinitos expertos, mucha gente muy importante que nos ha hablado sobre este asunto. Pero, ¿y los que verdaderamente más saben? Esos casi no han hablado. Me refiero a los informáticos que fabrican y crean la inteligencia artificial, que dedican su vida a eso, a crearla, que están contratados para ese objetivo, para crearla. Hoy les vamos a escuchar, les tenemos aquí en La Rosa de los Vientos. Lo que digan es la opinión de los que más saben. Y por supuesto, como todos sábados por la noche, materia reservada con Fernando Rueda, que nos hablará una vez más del espionaje, pero ahora nos va a hablar de que el objetivo es la persona que manda sobre el servicio de inteligencia más importante del mundo. El presidente de Israel, el director, el hombre, el jefe, el que manda en el Mossad, está siendo ahora mismo objetivo del espionaje internacional. Y sin límites, Comando Martínez, hablamos de Cuba, hablamos de santería en Centroamérica. ¿Qué es la santería? Nos lo contará Amado Martínez en Sin Límites. Y a Encuentros con lo Desconocido hablamos de la teletransportación, un experimento científico llevado a cabo en nuestro país, utilizados objetos en dos puntos de luz, separados entre ellos casi un kilómetro. La información viaja de uno a otro de forma casi instantánea. Eso nos lo contarán y lo contaremos a los oyentes en estos encuentros con lo desconocido. También hablaremos de la edad de la mentira, de lo que nos dice la historia sobre la democracia en Grecia y la sexta extinción en, si no me crees, compruébalo. Y atención, cine esta noche con José Manuel Escribano. José Manuel Escribano estará, ojo, mañana, no hoy, mañana, estará con nosotros en La Rosa de los Vientos. Lo hemos tenido que pasar a mañana. Mañana estará el mundo de los sueños, el mundo del séptimo arte, con José Manuel Escribano en La Rosa de los Vientos. Y como todas las noches de los sábados, todas las noches de los sábados os ofrecemos pistas para seguir, para identificar a la pregunta, el personaje oculto de esta noche que nos presenta Silvia Casasola. Bueno, creo que el concurso de hoy va a gustar muchísimo a nuestros oyentes, porque vamos a hablar del crepúsculo de los dioses del rock, o más bien, de los dinosaurios del rock and roll, por la edad que tienen algunos y todavía siguen encima del escenario, dándolo todo. Los protagonistas son muchos y os va a sorprender la edad de los mismos, pero nos vamos a quedar con los que visitarán próximamente nuestro país. Y aquí va la primera pista. ¿De quién hablo si últimamente se le ha criticado por subir el precio de las entradas en sus últimos conciertos? ¿Será de Bruce Springsteen, que a sus 73 años estará hoy 30 de abril en Barcelona? ¿Será Bob Dylan, que con 81 años dará 12 conciertos en junio? ¿O Rod Stewart, que a sus 78 años hará 4 conciertos en julio? Entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros se llevará este libro, Las huellas de la diosa, viaje a los misterios de las cuevas, obra ganadora del 10º premio Juan Antonio Cebrián de Francisco González. Os recordamos que tenemos ya abierto para recibir los manuscritos de este certamen literario. Tenéis todas las bases en la Asociación Juan Antonio Cebrián, así que si queréis optar a este premio, revisarlo, estaremos encantados de recibir todos vuestros escritos. Tenéis que escribir si queréis participar en el concurso a rosa.vientos@ondacero.es o participar en Twitter con almohadilla rosavientos. Así que ya sabéis, mucha suerte a lo largo del programa. Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, los saludos. Él les habla Bruno Cardiñosa. La 1:09, casi 10, comenzamos, arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Voy a descubrir Roma. La inteligencia artificial ocupa mucho espacio en nuestras conversaciones, en los temas, en las noticias, en la información. La inteligencia artificial es, desde luego, el tema fundamental del año 2023. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Sabemos y decimos muchas cosas, pero no la conocemos a la perfección. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a conocerla nosotros y vamos a ayudar a que vosotros también la conozcáis. Comenté este asunto con el productor del programa, con Javier Sevillano, pues le planteé el hecho de que hay mucha información sobre la inteligencia artificial, hay muchos expertos, pero no hay, y hoy los vamos a tener, gente que trabaje, gente que cree, que crea la inteligencia artificial, personas que están detrás de esa inteligencia artificial que nos van a aclarar mucho qué es. Lo dicho, ellos están con nosotros, se han venido aquí hasta los estudios de Onda Cero. Ellos son Arturo Guerrero Díaz Pintado. Muy buenas, Arturo, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Y Luis San Román, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí también. Ellos, Luis San Román está en la IBM, es portavoz de BlueTap de la IBM. El Arturo también está aquí, está con nosotros, es portavoz de la IBM. La IBM al completo, ¿quién no conoce IBM? Pues seguramente es, yo no sé si la empresa más importante del mundo relacionado con la informática, ¿no? Bueno, no sé si es la más importante del mundo, pero desde luego una de las más grandes y una de las más antiguas. Y además en inteligencia artificial, pues todos recordamos esa partida de ajedrez, por ejemplo, ¿no? Con Kasparov. ¿Quién se iba a esperar eso? Y los libros que escribió Kasparov sobre ello. Desde luego una de las más importantes. ¿Y eso ya fue con inteligencia artificial? Claro. Sí. Yo creo que son los albores de lo que estamos viendo hoy. Bueno, los albores incluso puede ser mucho antes, porque cuando hablamos de inteligencia artificial es un término del año 55, no es precisamente nuevo. Ahora vamos a aclarar muchos términos porque yo no sé exactamente qué es la inteligencia artificial. Sí, porque no es un humano. Bueno, o sí, o son muchos. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Es un programa informático? ¿Es un ordenador? ¿De qué se trata de la inteligencia artificial? Porque yo tengo inteligencia artificial y ¿qué es lo que tengo? Tengo un ser vivo a mi lado que me, como una cabeza parlante de esas de la Edad Media, ¿o qué es la inteligencia artificial? ¿Es una dirección en Internet que hace determinadas cosas? ¿Es un programa? ¿Es una app? ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo te diría que es un programa que es capaz de imitar lo que hacemos las personas. El nivel de inteligencia artificial al que ha llegado tiene esa capacidad, ¿no? Y tiene esa capacidad porque es capaz de aprender de nosotros, de leerse entera la Biblioteca Nacional y a partir de ahí pues te puede contar muchas cosas. Claro, pero si él ha dicho, Arturo, que desde el año 55 la inteligencia artificial eran los albores, ¿no? ¿Por qué hasta ahora no ha tenido un desarrollo con una aplicación más real? Porque sí es verdad que lo conocemos, incluso en películas, ¿no? Se ha visto el de 2001, ¿no? Entonces, pero no realmente formaba parte un poco de nuestro día a día. Y ahora es que es el tema del que todo el mundo habla. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en desarrollarse como realmente está siendo utilizado ahora? Bueno, la verdad es que me ha encantado cómo has empezado el programa diciendo que 2023 es el año de la inteligencia artificial. Yo estuve en un evento que ahora son online de una empresa americana y el CEO, una empresa muy conocida, comentaba que estamos en el momento iPhone de la inteligencia artificial. Ajá. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque se ha montado un ecosistema muy especial de relación entre startups, entre empresas grandes como nosotros, universidades también muy, muy importantes, y desde hace 5 años han empezado a trabajar en un esquema muy de open source, muy compartiendo los descubrimientos que hacían unos sobre otros, y han empezado a construir unos sobre otros, ¿no? En 2017, que es, digamos, cuando se produce el primer cambio que hace que la inteligencia artificial haya pasado de ser capaz de leerse unos libros a empollarse la Biblioteca Nacional, y ese es el gran cambio que ha habido y que estamos viendo, un grupo de investigadores pues propone el lenguaje de una vez, una frase entera, en lugar de palabra a palabra, y eso ha hecho que sea capaz de leerse la Biblioteca Nacional. Este descubrimiento, la verdad es que en todo este mundo hay mucho romanticismo, ¿no? Este descubrimiento, el paper, el documento donde lo cuentan, se llama Attention is all you need, y está basado en la famosa canción de los Beatles, All You Need Is Love, cambiando el orden de las palabras, ¿no? Porque ya se dan cuenta de que tenían entre manos algo que iba a ser muy, muy importante. ¿Tenían? No, tenéis entre manos algo que es muy importante, porque vosotros dedicáis el día, se puede decir, ¿no?, a fabricar la inteligencia artificial, a lo que la inteligencia artificial nos cuenta, lo que piensa, a dar forma a las ideas de ese dios o ese diablo, ese humano, ese no humano, lo que sea la inteligencia artificial, pero vosotros sois responsables de crear una, ¿no? Sí, nosotros lo hacemos en nuestro trabajo. ¿Y cómo es ese proceso? Porque dices, has dicho tú, la inteligencia artificial ahora se lee en la Biblioteca Nacional. Vale, adquiere esa información, tiene acceso a la información. Pero en dos segundos o en tres, o muy rápidamente, la puede pensar y puede razonar sobre toda esa información. No hace falta que se la lea, la tiene. Forma parte de su, pues es como si se hubiera leído la Biblioteca Nacional en un segundo, y se la hubiera leído no solamente eso, sino que ha pensado, ha reflexionado y expone ideas ahí como si tuviera todo ese conocimiento. ¿Os dais cuenta que la inteligencia artificial es lo más parecido que ha existido en la historia de la humanidad a la imagen que tenemos de Dios, al que todo lo sabe? Sí, bueno, dicen que una de las mejores cosas que tienen estas inteligencias artificiales es que parecen humanos, pero también una de las peores cosas que tienen es que parecen humanos. Y efectivamente, yo creo que la clave aquí y por qué estamos ahora hablando tanto, bueno, por supuesto es por democratización de estos sistemas, ¿no? Todo el mundo puede acceder a ChatGPT y utilizarlo en su día a día para hacer la lista de la compra. Pero eso, ¿por qué del año 55 hasta ahora? En primer lugar, porque con las matemáticas solo nos sirve. La inteligencia artificial, cuando tú dices entiende, razona, en realidad calcula probabilidades. Es capaz de hacer cálculos, pero muy, muy rápido. Decía Luis, la Biblioteca Nacional, yo no soy capaz de leerme todos los libros, y mucho menos de pensar y hacer predicciones en base a ese conocimiento. Por tanto, matemáticas, tenemos los datos, esa Biblioteca Nacional, pero también hacían falta esa capacidad de cómputo, esos ordenadores gigantescos. Por eso ahora estamos hablando tanto de inteligencia artificial. ¿Y cómo es vuestro trabajo? ¿Cómo es el trabajo de un creador de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que está haciendo para que esa inteligencia artificial, sea lo que sea, sepa tanto? Mira, fíjate, y ahora seguro que Luis puede añadirme. La parte que en la que dedicamos más tiempo probablemente no sea siquiera el generar esos algoritmos de los que tanto hablamos. Lo más importante son los datos. Los datos de los que esa inteligencia artificial aprende, estudia. Si tú tuvieras que crear una inteligencia artificial, ¿qué datos te gustaría que supiera? ¿Qué libros te gustaría que leyera? A lo mejor no son los mismos los tuyos que los míos. Ahí está la gracia. Y ahí está la mayor parte del tiempo, la construcción de todos esos datos. Luis, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Y luego hay una parte muy curiosa, y es que requieres para trabajar con inteligencia artificial de una creatividad muy elevada, porque no sabes por qué dirección moverte y tienes que imaginarte un escenario, probarlo, ver cómo funciona, ajustarlo, pensar otra cosa, y es un proceso muy iterativo que se parece mucho al proceso de experimentación científica, ¿no? Por eso a estas personas que trabajan con inteligencia artificial, ¿no?, se les llama científicos de datos, por esas dos cosas, ¿no? Los datos, que es la parte importante, y científicos porque el proceso es muy muy de ese tipo, ¿no? Muy de probar, ver si funciona, medir, pensar, probar otra cosa, y así es como se hacen estos descubrimientos. Es mucho más, según lo estás contando, porque primero tiene que haber como una reunión, un consenso, ¿no? Has comentado que interactúan muchos organismos, ¿vale? Y con eso se crea más o menos unos parámetros, unos filtros para elegir qué temas pueden ser los más importantes, porque en inicio puede que la inteligencia artificial tuviese como fin o como objetivo un uso más minoritario, pero ahora que se ha ampliado, o sea, es que está todo, o sea, ya es todo el conocimiento humano y no humano, porque con estos algoritmos y todo lo que tú puedas poner, incluso pueden llegar a interpretar cosas que a lo mejor los humanos en estos momentos ni estamos preparados para llegar a esas conclusiones, a no ser que sean unos cerebros de estos que les llega la eureka y dan con ello, ¿no? Como Albert Einstein. Entonces, una vez que se hace ese proceso de ese consenso, luego tienes que hacer la traducción matemática para enseñar a esa inteligencia artificial a ir asimilando. Entonces yo no sé si aquí es más difícil la gallina o el huevo la gallina, que yo lo veo un poco así. Es todo muy, muy junto, ¿eh? O sea, la base matemática es la clave aquí, porque estos modelos, o sea, ChatGPT solo sabe hacer una cosa. Y es muy sorprendente que luego veamos por encima que decimos, si es que tiene capacidades también intelectuales, ¿no? Como tenemos las personas. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? Calcula la probabilidad de cuál es la siguiente palabra en una frase. Es lo único que está haciendo. ¿Qué sucede? Que tiene mucha ventaja. Se ha empollado la Biblioteca Nacional. Entonces es capaz de imitar, de buscar las matemáticas, de traducir la entrada que tú tienes en matemáticas, convertir la Biblioteca Nacional en números y a buscar esos parámetros similares, que le permite imitar con lo que tú le estás diciendo, te imita, busca un parámetro similar en un libro de otra cosa y te está contestando. Y tú te quedas patidifusa porque dices, está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Sí, pero no es tan trivial, porque tú estás hablando de preparar lo que el sistema va a hacer. Y eso no es exactamente cómo esto funciona. De hecho, una de las novedades... una de las novedades, ¿cuál es? Tradicionalmente, para enseñar a un sistema de inteligencia artificial a aprender, esa es la palabra, el humano tenía que ser parte del proceso. Eso se llama aprendizaje supervisado. Darle ejemplos de qué quiero que haga. Por ejemplo, si quiero que distinga entre animales, pues decirle, esto es un perro, esto es un gato, esto es un orangután. De esa manera el sistema empieza a aprender. Sin embargo, en los últimos años, y con todos estos sistemas nuevos, particularmente GPT, lo que vemos es que el sistema ya no necesita que nosotros lo supervisemos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca relaciones. Oye, yo no te voy a decir lo que estoy buscando. Búscalo tú. Y las relaciones entre unos libros y otros nos pueden parecer muy obvias a nosotros, pero él puede encontrar relaciones que ni se nos habían ocurrido. Ahí está el misterio. No sabemos realmente por qué hace esas relaciones. Ni nosotros, ni el presidente, ni el CEO de OpenAI. No lo sabe. Por eso sorprende, claro. Por eso os está incluso a vosotros seduciendo. Sin duda. Claro, pero es que además sorprende y en algunas ocasiones alucina. Y cuando digo alucina no es slang, es jerga técnica. Las alucinaciones de la inteligencia artificial existen. Y es que la inteligencia artificial generativa, como estas que estamos hablando, siempre contestan. Y a veces no contestan cosas tan precisas. Se las claro, pero por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo mantengo una conversación con una inteligencia artificial a través de un software o a través de una página web que yo me suscrito. Yo tengo delante ahora mismo una botella de agua, un botellín de agua. La envasadora de la empresa. Y yo, evidentemente, no tengo conocimiento sobre el agua, el embotellamiento, las fábricas, las marcas. Y sin embargo, le pregunto a la inteligencia artificial y lo sabe todo. Todo. Y me lo dice al instante sobre cualquier cosa. ¿Cómo hacéis eso? Mira, piensa que para el conocimiento, tú sabes lo que es la Wikipedia. Y has navegado por la Wikipedia. ¿Sí? La Wikipedia no es precisamente pequeña, ¿verdad? Se calcula que el 3% del conocimiento de ChatGPT es la Wikipedia entera. Uh-huh. Queda el 97%. Entonces, la información es alucinante. Claro que sabe todo sobre tu botella de agua. Claro, pero, por ejemplo, si esa inteligencia estás aprendiendo sola, incluso siempre tiene una palabra como respuesta, ¿no? Mi pregunta, en un momento dado, ¿puede quedarse, liberarse, ser independiente de su creador? Porque si está aprendiendo sola. Es un buen punto. La que estamos viendo ahora, creo que estamos un poquito lejos de que eso pueda suceder, porque es un programa alucinante, o sea, es un programa de inteligencia artificial alucinante, pero a la vez es un poquillo torpe, porque no tiene esa capacidad para entender lo que es un conocimiento, no sabe lo que es una botella de agua. Solamente una persona que sepa mucho sobre eso puede decir que la inteligencia artificial, lo que tenemos ahora, es un poquito torpe y nos parece la leche lo que ha conseguido, ¿eh? No, pero fíjate, el propio CEO de Sam Altman, el CEO de OpenAI, dice, sí, esto que estamos viendo dentro de 10 años lo consideraremos ridículo. Claro. Eso es lo que dice él. Y bueno, esto, lo que estás apuntando de podría llegar a hacer cosas. Hay un concepto que se llama los comportamientos emergentes. Esto quiere decir que existen comportamientos que se dan en sistemas más complejos que en los sistemas simples que lo conforman no se dan y que nos sorprenden. Por tanto, la respuesta realmente es que sí, podría llegar a hacer cosas que no pensamos que fuera a aprender. Cuando se entrenó a ChatGPT o a GPT-3 o 3,5, nadie pensaba que, por ejemplo, pudiera traducir a chino. No era el objetivo principal. El objetivo principal era completar a frases. El entrenamiento consiste en eliminar la última parte de la frase y decir, complétala tú. Y después ver la respuesta y ver qué tan bueno es. Oye, pero ¿y si te digo hazlo en chino? Es capaz de hacerlo. Nadie pensaba que eso fuera posible. Oye, pero una cuestión, a propósito de esto que dices, hoy he leído hace muy poquitas horas, he leído una cuestión relacionada con la inteligencia artificial, independientemente de quién esté detrás y qué empresa esté detrás de esa inteligencia artificial. Por ejemplo, venía el bengalí, que sabía bengalí, esa inteligencia artificial, y nadie le había enseñado más que un par de palabras en bengalí. O sea, sabía dos cosas. Y sin embargo, a partir de esas dos cosas que sabía, ha sido capaz de crear todo un conocimiento y de desarrollar todo un idioma y de poder hablar en ese idioma. ¿Cómo se consigue eso? Con el tamaño que tienen esos programas, que son capaces de comprimir en esos números muchísima información, y imitan lo que han visto en una cosa y lo trasladan a otra, y son capaces de tener esa capacidad, ¿no? Pero es a través de imitar lo que han visto en una materia, trasladarlo a otra. Pero es como autoaprender, aprender algo y poder desarrollarse y poder pensar y poder, bueno, pues reflexionar sobre un tema sobre el cual no, su creador no es capaz de hacerlo, no tiene esa información, y eso es lo que me asombra. Es como que habéis dotado de vida a la inteligencia artificial, que le habéis puesto esa chispa y ha echado a andar. Es una buena imagen, y me ha encantado. Esa chispa es la que él encuentra en los libros. Uh-huh. O sea, en cierta manera, toda esa magia que estamos viendo, que están demostrando estos programas, está en los libros que tenemos. Yo me voy a un lado un poquito más oscuro. A mí me encanta que para el arte, la música, la historia, los libros, para empresas, para que ayude, ¿no?, como herramienta, el uso bueno. Pero sabemos que también se puede dar un uso militar. Sabemos que también incluso los gobiernos pueden utilizar a la hora de tomar decisiones. Hoy por hoy puedes coger y decir, vamos a ver, pues yo quiero a la persona que sepa más de inteligencia artificial, igual que en su momento pues crearon las bombas nucleares, ¿no? Pues me lo llevo a mi terreno para que a la hora de dar todos los datos que yo tenga, yo que sé, de geopolítica, pongamos el caso, o de recursos naturales, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué camino seguir? También se puede aplicar en eso la inteligencia artificial, ¿no? Sí, hay una controversia ahora abierta muy muy importante, y es si esto se debe regular o no, el desarrollo de este tipo de programas, ¿no? Y claramente pues tenemos que ir a un escenario que se regule por los temas de ética y de que estos programas sean responsables en todas las dimensiones que queremos, pues se tienen que dar, y de privacidad. Uh-huh. También hay mucha controversia con el tema de la privacidad. Uh-huh. Habláis mucho de la palabra programas. ¿Es un programa la inteligencia artificial? ¿No tiene soporte físico? ¿O es un ordenador? Porque el que venció a Kasparov era un ordenador, sabíamos que era físicamente un ordenador, pero lo que tenemos hoy no es físicamente algo más que un software, una dirección, una serie de datos emitidos, ¿sabe Dios en dónde? A ver, la inteligencia artificial como tal es una disciplina, uh-huh. No es un programa, no es una aplicación. Lo que sí tenemos son aplicaciones que hacen uso de técnicas de inteligencia artificial, como por ejemplo Machine Learning, que todo es muy común, ¿no?, el aprendizaje. Entonces, lo que sí existen también son algoritmos, y esos algoritmos conforman modelos entrenados con ciertos datos, que son capaces de predecir y de inferir y de tomar ciertas decisiones en determinados casos. Decías, por ejemplo, en la geopolítica, imagínate en la economía. Si yo quiero que me ayude a desarrollar mi programa económico, puede que tome una decisión magnífica o puede que diga, bueno, pues, no sé, destruyamos la industria de todos los países vecinos, ergo, conseguiremos que nuestra industria mejore. Incluso antes has dicho que tienen ese poder en un momento dado por responder de alucinación. Tú imagínate que le ponen, yo qué sé, unos datos, algo, y por buscar intentar una solución. Es que antiguamente, ¿sabéis? Pues eso, que iban al oráculo, ¿no? Que con, yo qué sé, consultaban la astrología o ahora tienes tus asesores. Pues ahora es que perfectamente, en un momento dado, pueden, si empiezan a darle una serie de ideas que funcionan, se agarran a la inteligencia artificial y estamos un poquito vendidos, porque si le da un poquito la alucinación al correspondiente, dices, pues lo que decías tú, ¿qué hago? ¿No? Se han hecho incluso experimentos de decir, ¿qué es lo mejor para que subsista el planeta Tierra? Sabemos que hay muchísima población, ¿no? Oye, pues hay que eliminarla de alguna manera, ¿no? Pues vamos a dar alguna idea de por dónde hacerlo. Bueno, pero en Europa ya somos muy expertos. Que yo no quiero ser mala, ¿eh? Estoy poniendo opciones. Sí, pero piensa, por ejemplo, las leyes de protección de datos que tenemos. Somos pioneros en el mundo. En Estados Unidos no tienen ningún tipo de ley tan parecida a la nuestra. Y es algo fundamental, porque nosotros estamos constantemente metidos en Internet. Ya no estamos hablando de inteligencia artificial. Simplemente el comercio electrónico. Ponemos nuestros datos, intercambiamos, hacemos clics. Esa información debe estar protegida y regulada. Nosotros ya tenemos GDPR como regulación en este respecto. Uh-huh. Somos pioneros y estamos preparados. Desde luego que habrá que poner ciertas, no sé si decir, puertas al campo, pero eso es necesario. Arturo, en las últimas jornadas, en los últimos días, ha habido una serie de informaciones que hablaban y que decían, eran muy llamativas, pero me gustaría saber qué pensáis sobre eso, Arturo y Luisa, y qué pensáis sobre eso. La inteligencia artificial está llegando a un punto, decía la noticia, que nos va a matar a todos, va a destruirnos a todos. ¿Eso es cierto? Yo quiero que Luis conteste primero. si te salvas, entonces él contesta. Al siguiente, ¿no? Y si no nos salvamos, el que sepamos que es culpa de ellos, ¿eh? El inventor del ordenador, el que empezó a trabajar en esto, que fue Alan Turing, él ya dijo que cuando desarrollemos este tipo de cerebros digitales, tenemos que pensar que en algún momento van a tener nuestra capacidad o incluso superior. Y eso, él ya predecía que eso va a suceder, ¿no? Y hay muchos investigadores actuales que ven que eso va a suceder. Por eso es muy importante que se regule, ¿no? Estuve en un evento de inteligencia artificial y un investigador muy, muy, muy conocido comentó, si alguien tiene una idea de cómo desarrollar un programa de estos, que pida por favor apagarse cuando sea consciente que haya hecho daño a una persona, que levante la mano porque hay que trabajar en eso sin parar. Es muy interesante eso que dices. O sea, que vosotros, los creadores de la inteligencia artificial, estáis a favor de la regulación de la inteligencia artificial. De parar un poquito el camino, de vamos a respirar y vamos a pensar lo que hemos estado creando. Igual se nos puede escapar de las manos, vamos a regular lo que hace o no. Bueno, yo no sé si la moratoria que pide Elon Musk es la solución, ¿no? Yo lo que sí creo es que hay que hacer un esfuerzo colectivo por comprender primero técnicamente de qué estamos hablando y gestionarlo correctamente. Eso sí, no sé si la moratoria de 6 meses es la razón o el objetivo principal. Yo diría que más bien es el entender todas las organizaciones relacionadas de qué estamos hablando. Claro, porque según lo que estabas tú diciendo, en un momento dado, independientemente de que se regule, que sería lo ideal, ¿no? Pero luego ya sabemos que están ahí las cosas ahí un poco en oculto, que es, a ver, ciertas patentes de cursos, ¿no?, que se buscan. Pero en una inteligencia artificial, como vemos que está aprendiendo y que incluso sorprende, ¿podría llegar a crear también inteligencias artificiales? Sin duda. Eso podría llegar a suceder, porque al final cuentas, ChatGPT es un programa, no es ningún ordenador. Lo que pasa es que no cabe en un ordenador. Es tan grande que tiene que funcionar en múltiples ordenadores en paralelo, y ese programa podría crear otros programas de inteligencia artificial, sin duda. De hecho, sabéis que se habla de la tecnología de GPT como modelos fundacionales. No solo GPT, por supuesto, hay muchísimos modelos fundacionales, pero estos modelos fundacionales cumplen un objetivo, y es que permiten construir otros modelos encima. Forman una especie de conocimiento base. Me ponían un ejemplo muy bueno, que es, si yo quiero enseñar a un estudiante de derecho, una carrera de derecho, y no sabe absolutamente nada, ni palabra, primero tendré que emplearle las vocales, luego el lenguaje español y finalmente la carrera de derecho. Esto es exactamente eso. Él ya sabe toda la información y sobre eso puedo crear todo tipo de casos de uso de aplicaciones o de otras inteligencias artificiales. Vosotros en IBM, en BrutApp, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué la inteligencia artificial que estáis desarrollando, ¿de qué va a ser capaz y qué es lo que vais a ofrecer a vuestros clientes, a la gente que se acerca a lo que vosotros estáis creando ahora? ¿Qué se va a poder hacer con esa inteligencia artificial? A ver, hay que entender que IBM trabaja con empresas y nuestros clientes ahora mismo, pues evidentemente están todo el día hablando de esto, en el café y en la reunión, están ansiosos por conocer más. Lo que pasa es que la conversación es muy distinta, porque nosotros con ChatGPT nos gusta preguntarle y que nos escriba el Quijote en lenguaje pirata. Eso es divertidísimo, que escriba canciones de rap, pero cuando tenemos que tratar con productos empresariales para clientes como nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Hay una parte de ética, de dónde están los datos, de hasta de transparencia, de por qué toma las decisiones. Yo a ChatGPT no le puedo preguntar por qué has tomado esta decisión, por qué me has contestado de esta manera. Entonces, todas esas preguntas son las primeras que surgen. No hablamos de tecnología prácticamente al principio, hablamos de respuestas a la gran pregunta, que es, ¿podemos utilizar esto con nuestros clientes? Y si un cliente os dice, un cliente, por ejemplo, desarrollar, porque funciona un poco por petición, casi, ¿no? La inteligencia artificial. Desarrollar una conversación como la que estamos teniendo aquí, pero a través de la inteligencia artificial y que emite la voz de los que, de Arturo, de Luis, de Silvia, de servidor, y que emite absolutamente todo. ¿Eso se puede conseguir con inteligencia artificial? Sí, se puede conseguir. Sí. Unos ejemplos de... ¡Qué alegría nos has dado, eh! En realidad, nosotros no somos nosotros. Yo escuché una conversación de simulada por inteligencia artificial de Steve Jobs hablando sobre el COVID-19 y está claro que Steve Jobs no ha vivido el COVID-19, falleció mucho antes, ¿no? ¿Ah, sí? Y la voz era absolutamente igual al discurso que daba Steve Jobs en la Universidad de Stanford, cuando dio allí un discurso a los graduados de Stanford. Y se expresaba como si hubiera visto lo que ha ocurrido. No es que se haya cogido un discurso o alguna exposición de Steve Jobs que pudiera ser válida en el 2020 o adelante, sino que lo hacía como si estuviera viviendo eso, como si hubiera resucitado. Porque se puede resucitar a la gente, ¿no? Es que hay un caso famosísimo en China, hay un chaval joven... que quería despedirse de su abuela. Y entrenando el sistema con toda la información, todas las conversaciones con su abuela, pudo simular esa conversación final y despedirse de ella. Esto sí que da un poquito de miedo. Claro, una de las cosas que también se ponía con esto del ChatGPT este o GPT era la posibilidad de meter, por ejemplo, personajes importantísimos que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿vale? Yo no sé si se podría también recrear la voz, eso ya es más complicado, pero sí con esos conocimientos y llegar, por ejemplo, a incluso a entrevistarlos, ¿no? Yo qué sé, antes mencionábamos Albert Einstein, pero podríamos perfectamente decir, pues mira, quiero hacer una petición para con inteligencia artificial para poder hablar con Marilyn Monroe. Y cosas que se han quedado ahí pendientes, ¿no? O con John Fitzgerald Kennedy, intentar a ver si sacamos alguna información nueva de algo que se quedó ahí misteriosamente sin resolver. ¿Eso se podría llegar a ver? No sé si llegarías a descubrir algo que se ha quedado sin resolver. Te quedarías impresionada porque te parecería muy real, totalmente real. Y el programa de inteligencia artificial te estaría hablando de cosas y del contexto de esos personajes. Sí, pero ¿cuál sería el objetivo? Porque como desde el punto de vista educacional está claro que sería muy interesante, pero realmente no quedaría más que ahí. A mí me parece más interesante incluso el imaginarnos algo más. Todos hemos visto la peli de Spike Jonze, Her, o si no la habéis visto, tenéis que verla. En esa película tenemos una inteligencia artificial de las que se llaman generales, en contraste de estrechas. La que tenemos actualmente se llama inteligencia artificial estrecha. Está dedicada a un caso de uso en particular. Parece que ChatGPT hace de todo, pero realmente no hace de todo. Eso me deja patidifuso. O sea, lo que tenemos ahora es un aprendiz. Es una cacota comparado con lo que va a venir, ¿no? ¿Cómo es? Porque yo no reconozco que no he visto esa película. Pues en esa película tenemos, no quiero hacer spoilers, pero hay un personaje principal que tiene conversaciones con su propia inteligencia artificial. Y estas conversaciones, yo cuando escucho las entrevistas con Sam Altman, son alucinantes, porque son muy parecidas. Él parece que ha visto la película y que se lo ha creído. Se habla de singularidad. La singularidad sería el advenimiento de la inteligencia artificial general. Esa inteligencia artificial que nos acompañaría y que podríamos hablarle de absolutamente todo, y de todo sabría. No como ChatGPT, sino en distintos ámbitos. Podría ser casi un copiloto de nuestras vidas. Cuando lees la misión de OpenAI, ellos hablan de esto. No hablan de crear ChatGPT. Hablan de conseguir la inteligencia artificial general. Él nunca habla del hoy. Él dice, hoy tenemos un pequeño prototipo. Bueno, es bastante torpe. Pero dentro de 10 años y dentro de 20, a mí eso es lo que más me inquieta. ¿Pero qué sería? ¿Como una especie de acompañante tuyo? ¿Como alguien que está constantemente? ¿O que tú puedes estar haciendo? Es que no sé muy bien. Estamos hablando en hipotético. Sí, y estamos hablando siempre con el afán de también de entretenernos, porque a mí realmente esto me apasiona. Imaginarlo solamente. Es muy difícil. Pero imagina a alguien al que tú le pudieras explicar tus creencias, lo que más te importa, lo que más te gusta, a quién más quieres, qué te apetece hacer por las noches y por las mañanas. Tu amigo más intimísimo. Algo así. Y pudieras preguntarle, aconsejarle, que haga tareas por ti. Pues lo que decía yo, es casi un dios o un alma, algo que existe. Oye, ¿cómo es? Porque seguramente hay mucha gente que se pregunta, a mí me gusta saber la vida de las personas, cada persona tiene una novela, cada persona tiene algo muy importante que contar y que transmitir, y las vidas de todos tienen una significación relativamente muy, muy llamativa, ¿no? ¿Cómo es la de un creador de inteligencia artificial? Porque yo me pregunto, bueno, se levanta, va a la oficina, introduce datos y datos a datos, se lleva 8 horas al día, 10 horas al día, los que sean trabajando, metiendo los datos en el ordenador, en el programa. ¿Cómo es en la vida de una persona como vosotras que genera inteligencia artificial? Es sorprendente. Pero Luis, te dejo que tú continúes. Pues la tienes en la cabeza 24 horas al día. Sí. O sea, te tiene que apasionar. Porque si no, no te vas a meter a fondo como en muchísimas profesiones, ¿no? Tiene un punto muy, muy vocacional. Y estás pensando en esto permanentemente. Yo estoy viendo un partido de fútbol y se me ocurre algo, esto voy a probarlo de esta manera el próximo día. Y este proceso creativo que tenemos las personas no sucede generalmente en un horario de oficina. Te sucede en cualquier momento, ¿no? Y por eso tienes que estar permanentemente, lo tienes permanentemente en la cabeza. ¿Recordáis que en un momento dado, ahora contestas tú también, Arturo, cuando puedas, se habló de que había también esa posibilidad de que la inteligencia artificial tomara conciencia, incluso se comentó algún caso? No sé si eso es real, puede llegar a ser real, si hay que temerlo. Y si se pudiera dar un paso más, se ha especulado el conectar inteligencia artificial con una red neuronal humana. A ver, lo que ha comentado Arturo de la inteligencia artificial ágil, generativa, es eso. Y sí que tendría conciencia. Lo que estoy diciendo, de conectar la red neuronal humana con la inteligencia artificial. La propia inteligencia artificial tendría conciencia y interactuaría con las personas de una manera distinta. Los asistentes que tenemos ahora interactúan con nosotros más para ayudarnos a hacer una cosa. Esta inteligencia sería como otra persona que tenemos al lado. Uh-huh. Probablemente más capaz que nosotros. A ver, Arturo. Claro, pero esto lo estamos hablando principalmente porque nos apasiona, porque nos divierte, porque nos entretiene. Pero si volvemos al día de hoy y nos dejamos de pensar en Hollywood, pues lo que tenemos son un montón de casos que sí son también muy interesantes. Pensad en cosas que no funcionan. Pensad en cosas que nos gustan. No me gusta el tráfico. No me gusta que la justicia vaya más despacio de lo que me gustaría que fuera. ¿Podríamos hacer algo con todos los datos del tráfico, con todos los datos de la justicia, para agilizarlo por el bien de las personas? Esos casos de uso, ese tipo de problemática ya sí se puede resolver. Uh-huh. Y ese tipo de problemas son los que, en los que trabajamos nosotros. Principalmente nuestro trabajo consiste en entender cosas que no funcionan, analizar los datos que tenemos en las manos y pensar, como decía Luis, con creatividad, en cómo podríamos aprovechar esos datos para hacer que esa otra cosa funcione mucho mejor. Claro, eso es lo importante, que es utilizar la inteligencia artificial para mejorarnos y no para darnos miedo, ¿no? Igual seguramente estamos viviendo en la época todavía que hay titulares tremendistas sobre lo que puede ser el día de mañana como consecuencia de la inteligencia artificial. Una cuestión, rápidamente. Aquí, ahora, no aquí ahora, sino dentro de un año, dentro de dos, ¿a quién creéis que se puede entrevistar gracias a la inteligencia artificial? ¿Puede entrevistar a John Lennon, por ejemplo? Definitivamente podrías entrevistar a John Lennon. Lo que pasa que tienes que entender qué estarías entrevistando. Estarías entrevistando a una aplicación que conoce todo sobre la vida de John Lennon y que traza relaciones que tú no eres capaz de comprender y que toma ciertas decisiones a la hora de responder como cree que podría pensar John Lennon. Pero desde luego no estarías hablando con John Lennon. Bueno, pero estaría hablando con alguien que piensa exactamente como John Lennon. Yo no sé si hay diferencia, porque nos metemos casi en temas metafísicos, si las personas tienen o no una chispa divina. Eso se tiene que demostrar, pero seguramente igual la inteligencia artificial que nos diría sobre eso, ¿no? Y te hace una canción de John Lennon, seguro. Sí, sí, eso seguro, sí, sí. Seguro, sí. Seguro que te la hace. Y lo que tú entrevistarías, pensando en lo que tenemos ahora, sería algo que te va a hacer pensar que estás entrevistando a John Lennon, pero lo nuevo que no conoces de John Lennon lo está copiando de otras personas, porque él no llega a tener esa comprensión ni a meterse en la cabeza de John Lennon, de lo que sería un John Lennon. Eso hoy no lo puede hacer. Antes tú decías la aplicación del día a día, ¿no? De la realidad, de nuestro presente. En cuestiones médicas puede tener ahora mismo un salto muy, muy cualitativo, ¿no? Desde luego, y por ejemplo, con ese caso del aprendizaje supervisado, controlado por humanos y no supervisado, vemos un ejemplo enorme de lo que podemos llegar a hacer. Hay un caso de nuestra empresa, de IBM, en el que trataron de, bueno, trabajando con un montón de oncólogos del Hospital de Nueva York, tratar de predecir tumores benignos, malignos. Y el problema es que el tiempo y el esfuerzo que requiere que todos esos oncólogos analicen y le digan sí o no, entrenando al modelo, pues lo hacen realmente inviable, no tan potente. Sin embargo, pensemos que el propio modelo es capaz de hacer esas relaciones sin supervisión, sin ayuda. Ahí es donde queremos llegar. Y por cierto, es que claro, estáis hablando de cómo trabajamos nosotros, que nos trabajamos en el mundo de la informática, la tecnología, pero aquí no solo hay tecnólogos, ¿eh? Aquí no solo estamos hablando de matemáticos, ingenieros. Es que en estos proyectos incluimos a lingüistas, incluimos a filósofos, incluimos a abogados. Incluimos a personas de todo gremio, porque definitivamente necesitamos, por ejemplo, entender cómo debería ser el lenguaje, cómo desambiguar las peticiones del usuario. Veis que en ChatGPT escribimos cosas, pero ¿escribimos bien? ¿Cómo podríamos hacer que el sistema entienda exactamente un montón de profesiones que se van a construir simplemente gracias a esto? La verdad es que estaríamos horas y horas hablando sobre esto, porque me parece apasionante, me parece que hemos abierto en este 2023, que no lo imaginábamos en el 2022, no imaginábamos, por lo menos yo, no que en el 2023 sería tan importante este asunto. Antes de finalizar, sí quiero agradecer mucho a Bluetap, a IBM, la ayuda que nos habéis ofrecido, la ayuda que nos habéis prestado a La Rosa de los Vientos, para poder tener delante de nosotros y poder tener aquí en el estudio a gente que se dedica a crear inteligencia artificial, que nos da mucho miedo, pero nos da mucho miedo por los titulares que han ocurrido, pero las aplicaciones en el futuro seguramente, pasado este tiempo, serán estupendas y se conseguirán cosas muy buenas. Lo último que has dicho, yo creo que es un indicativo de lo que puede ser y de la dirección que se puede tomar, ¿no? Que es en el fondo ayudarnos a cada uno de nosotros y ayudarnos a las personas, porque todos son datos, los negativos, pero también los positivos, ¿no? Por supuesto. Luis, Arturo, mil gracias por estar ahí con nosotros. Mil gracias por vuestro trabajo, por lo que estáis haciendo. Mil gracias por todo, por compartir con los oyentes el día a día de un creador, de creadores de inteligencia artificial. Muchas gracias. Y por vuestra inteligencia humana. Muchísimas gracias. Que esa es la que siempre va a quedar, ¿eh? Sí, por supuesto. Y hemos estado charlando, atención, esto es en La Rosa de los Vientos, hemos estado charlando ya no con expertos, sino con gente que se dedica a crear inteligencia artificial. Nos han quitado algunos mitos y nos han puesto algunas dudas. Ya no necesitan, nos dicen, hacer interpretaciones porque prácticamente lo sabe todo. La inteligencia artificial pone en práctica el hecho de que se haya empollado la Biblioteca Nacional. Se han empollado muchísimos datos y la inteligencia artificial sabe Dios en lo que va a ser capaz de hacer en el futuro. Dentro de 10 años, nos dicen ellos, dentro de 10 años, esto nos parece a poco. Eso sí, nos dicen que hay que regular ya la inteligencia artificial. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La carpeta secreta de Rueda. Con Fernando Rueda. Fernando, vamos a hablar esta noche de la historia de un espía ruso. Sí, de una historia apasionante. Leí la historia y de inmediato me acordé de Monser Al-Kassar, ese traficante de armas sirio que se había instalado en los años 80 en España, en la paradisíaca Marbella, y que estuvo años y años haciendo sus negocios al abrigo de la policía y el servicio secreto. Hasta que la DEA estadounidense decidió ir a por él porque se había negado a convertirse en su confidente. El gobierno, la justicia y los servicios de seguridad españoles se bajaron los pantalones y ahora vive a la sombra en un penal de Estados Unidos. Su historia me vino a la cabeza cuando me enteré, gracias al ABC, de lo que había pasado en Italia con Artem Uss, el hijo de un oligarca ruso, ese término popular referido a los ricos que han amasado fortuna gracias al poder y la influencia de personas como Putin. Uss es un tipo que se dedicaba al trabajo que una división de espías cubanos lleva haciendo desde que Fidel Castro llegó al poder y todavía hoy sigue en el empeño con el dictador ya muerto: robar en el extranjero la tecnología que el bloqueo occidental no les permite conseguir por los medios abiertos del mercado. Desde casi siempre, Estados Unidos y sus aliados no quieren que Rusia tenga acceso a su tecnología, lo que se ha agravado desde el conflicto de Ucrania, en el que la necesidad de nuevas y más potentes armas es una cuestión de supervivencia. Uss estuvo en Estados Unidos comprando componentes eléctricos para las más modernas armas de su país, utilizando empresas tapaderas. En un primer momento les engañó, pero terminaron descubriendo sus trapicheos. Emitieron una orden internacional de detención y el pasado 17 de octubre saltó la alarma en el aeropuerto de Milán y lo detuvieron. 5 meses después, los jueces italianos autorizaron la extradición y Uss tardó 24 horas en huir del país. Deduzco que el SVR, el Servicio Secreto Exterior Ruso, contrató a un grupo de eslavos para que le sacaran por carretera, le llevaran hasta Serbia y de allí, ya en avión, terminara en Moscú. Ese trabajo en tierras enemigas no podía llevarlo a cabo agentes rusos por el escándalo que se habría producido si llegan a detenerles. Se ve que la influencia estadounidense en Italia es bastante menor que en España. Aquí a Al-Kassar se le tuvo encerrado en prisión hasta el momento de la extradición. Allí un juez autorizó que se quedara encerradito en casa con una pulsera electrónica sin GPS. En Italia todos se rasgan las vestiduras y culpan al más cercano. Que si los jueces deberían haberle dejado en prisión, que si esos mismos jueces no sabían que había riesgo de fuga, que si la CIA no había informado de que era un espía. Ahí moraleja, Rusia se la juega por los suyos. Bueno, mejor, por algunos de los suyos, esos que están cerca del poder. Otra moraleja, los estadounidenses no siempre consiguen lo que quieren. Fernando, nos tienes que contar una cosa más y lo hacemos justo después de las noticias y la actualidad. ¿Te parece? Venga, fenomenal, pues luego hablamos. Hemos cambiado cambiado un poquito el orden del programa de esta noche. Unos instantes nos ha ofrecido ya su carpeta secreta. Fernando Rueda nos hablará largo y tendido sobre cómo está siendo espiado el presidente de Israel por diferentes sistemas y diferentes servicios de inteligencia. Importantísima esta hora de programa que finalizamos aquí. Hemos tenido con nosotros auténticos creadores, a gente que está creando la inteligencia artificial. Y nos dice con Almudía Rosavientos, una de nuestras oyentes, María Jesús, que a mí me da mucho miedo porque mi hija, por ejemplo, es un dibujante, se tira días haciendo un dibujo y viene un listo y en unos minutos con la inteligencia artificial hace un dibujo. Y también nos señala uno de nuestros oyentes, Cristóbal, dice: aún no estoy metido en este tema, pero la inteligencia artificial es una especie de dios. Bueno, pues esa es la gran cuestión y la gran pregunta, porque parece que todo lo sabe. Le preguntábamos y lo hablábamos también antes y después con los invitados que hemos tenido, si la inteligencia artificial consigue hacer lo mismo que los seres humanos, igual se demuestra que los seres humanos somos solamente datos, somos solamente neuronas, no tenemos esa chispa divina que nos hace diferentes a las máquinas. La verdad es que se ha iniciado un nuevo tiempo con la inteligencia artificial y hemos tenido con nosotros no especialistas, no expertos, sino a los auténticos creadores de la inteligencia artificial. Escuchamos en la actualidad, en las noticias, y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos. Atención, enigma. Ha estado Mado Martínez y nos lo va a contar en Sin Límites, en Cuba, investigando el mundo de la santería, una religión, magia, superstición. ¿Qué es la santería? Nos lo va a contar esta noche en Sin Límites. Y por supuesto, en unos instantes vamos a tener a Fernando Rueda con Materia Reservada, que nos va a contar cómo el presidente de Israel está siendo espiado desde varios frentes. Y también, por supuesto, como no, vamos a tener concurso, vamos a tener pistas, segunda pista para identificar al personaje oculto de esta noche. Las 2 y 7 minutos, esto es La Rosa de los Vientos. Let you outside girls. And my new badoo. Materia Reservada 2.0. Seguramente algún incauto que no se ha escuchado presentar esto piensa que, claro, es que el mundo, el nuevo orden mundial, está regido por un complot judío-masónico. Bueno, tampoco es eso, pero el Mossad es muy importante lo que está ocurriendo. Pero es que el Mossad en alguna ocasión parece que actúa vigilando a los suyos y vigilan a los suyos también desde fuera. Todos se vigilan a todos y hoy vamos a contar una historia en la cual se demuestra esto y se demuestra que se vigila también a quien manda ocasionalmente, ese Netanyahu, a quien manda en Israel. Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, chicos. Yo creo que esto que vamos a hablar hoy, que es un tema verdaderamente de los gordos, creo que hay que valorarlo no solamente pensando en lo que vamos a hablar, no solamente pensando en Israel, no solamente pensando en el Mossad, no solamente pensando en Netanyahu, no solamente pensando en la CIA, no solamente pensando en los presidentes americanos, sino que hay que interpretar que esto que vamos a contar es algo habitual en todos los servicios secretos. Y lo malo es que alguna de esas cosas que vamos a decir, me temo que son ciertas. Que son ciertas y, demasiado que sea, habituales, Bruno. No es que sean ciertas. Mira, Fernando, tú me contaste una cosa que a mí me marcó mucho y tenías absoluta razón. Era una cosa muy obvia. Que tú me recordabas que el libro de estilo del New York Times, que seguramente es el periódico más importante del mundo, bueno, sin el seguramente es el periódico más importante del mundo, ese libro de estilo, al comenzar, dice: cada vez que se menciona por primera vez al presidente de los Estados Unidos, hay que explicar quién es, aunque resulte obvio, ¿qué es el Mossad? Pues aunque resulte obvio, es el uno de los servicios secretos más importantes del mundo. Un servicio secreto al cual, sin ninguna duda, Israel le debe su existencia a él y a sus antecesores, sí, obviamente, claro, ¿no? Evidentemente. Pero que vienen en línea seguida, en línea sucesoria. Y si Israel existe, lo es porque tiene un servicio, porque ha tenido un servicio secreto. Un servicio secreto que históricamente lo que ha hecho ha sido cumplir las órdenes de sus jefes de gobierno, que allí es el primer ministro. Lo que pasa es que a veces, como nos hemos enterado estas últimas semanas, bueno, pues nos siembran la duda de que el Mossad se haya convertido en algo más que un servicio secreto. Porque los papeles que se han filtrado en las últimas semanas de Estados Unidos afirmaban con rotundidad que la CIA había descubierto que el Mossad estaba impulsando las protestas contra la reforma, esa reforma tan polémica, esa reforma judicial que estaba impulsando Benjamín Netanyahu y que de alguna forma se ha parado, ¿no? Esto quiere decir que algo gordísimo, un servicio secreto en contra de su propio jefe, de primer ministro. No solo eso, sino de su propio jefe, en realidad. ¿Sí? Efectivamente. Porque claro. Tú siempre nos has dicho que en el caso del Mossad es, sin ningún lugar a dudas, el presidente del país quien coge y firma las autorizaciones correspondientes de todas las acciones del Mossad. No como otros servicios de inteligencia que se queda ahí un poco como en el aire y no se sabe muy bien, sino que esto es orden directa. Como en el caso de España, el jefe político, el primer jefe político, digamos, ahora mismo en España es Margarita Robles, que es la ministra de Defensa. Obviamente por encima de ella está el presidente Sánchez. Allí el que da las órdenes directamente es el primer ministro. Y entonces, esto, bueno, primero ha sembrado el pánico. Ha sembrado el pánico porque era un documento de la CIA que ha sido filtrado. Con lo cual, bueno, es tremendo. Pero, obviamente, inmediatamente ha salido el Mossad a desmentirlo. Uno. Número dos, el propio Netanyahu lo ha desmentido. Número tres, y que es importante, las relaciones de Joe Biden con Netanyahu son absolutamente negativas. Últimamente Netanyahu nunca ha tenido buenas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Con Estados Unidos ni casi con nadie en el mundo. Sí. Pero en la época de Trump no llegaron a acercarse un poquito más. Luego vamos a hablar cómo en la época de Trump parece que hubo, a nivel oficial sí, porque hubo ese reconocimiento de Jerusalén, todas esas presiones. Pero, sin embargo, bueno, pues ahí pasó, no me quiero adelantar, pero ahí pasó la desconfianza total entre uno y otro, que es el espionaje, ¿no? Por lo tanto, la situación que tenemos en este momento es que en Israel hay una serie de movilizaciones, hay una rebelión interna, mucho movimiento social en las calles contra Netanyahu por una serie de normas. Pero esa rebelión interna en Israel la organiza o la manda el Mossad, cuyo jefe es Netanyahu. Ajá. Y luego hay otra cosa, el hecho de que lo haya aparecido con estas malas relaciones que se llevan Estados Unidos, digamos, Biden y Netanyahu, porque los estados se llevan muy bien, pero estas malas relaciones entre ellos, claro, hace sospechar si la CIA hubiera tenido algún papel en ese tipo de comportamientos. ¿Quién maneja la marioneta? La marioneta en este caso es la gente que protesta en Israel, que parece que alguien por encima de ellos está manejando esas manifestaciones. Está impulsando eso. Es verdad que es una la reforma judicial de Netanyahu, no, que es primer ministro, está en contra de esa reforma el presidente de Israel, miembros del propio gobierno, es decir, que hay un rechazo bastante generalizado. Lo único que pasa es que hay una sospecha. Esa sospecha es, durante muchos años desde que Netanyahu ha sido presidente, y Netanyahu fue primer ministro del 96 al 99, del 2009 al 2021, y es desde diciembre del 2022 a actualidad, ¿no? Netanyahu tiene 74 años, ¿eh? Quiere decir que tiene una larguísima experiencia dentro. Pero es que Estados Unidos ha espiado a Netanyahu, digamos que con cierta continuidad, y Netanyahu no ha tenido ningún escrúpulo en espiar y mandar espiar a los presidentes ya de Estados Unidos. Yo recuerdo una anécdota que estaba pensando ahora cuando venía, y es que la mujer de Netanyahu, en el primer mandato que tuvo, y tenía previsto viajar a Estados Unidos, y le pidió al Mossad que le dijeran cuáles eran la vida familiar y personal del presidente de Estados Unidos y de su mujer, ¿no? Personal y familiar, nada público. Y entonces el Mossad la recordó que ellos trabajaban para el primer ministro y no para ella. Y eso lo hacía la mujer. Imaginaros lo que vamos a contar ahora, que hace Netanyahu. Y le hacen a Netanyahu, por cierto. Pero ¿quién manda? ¿El Mossad o la CIA? ¿O la CIA y el Mossad? ¿O la CIA sobre el Mossad? ¿La CIA controla el Mossad? ¿El Mossad controla la CIA? En todo esto, ¿quién ponemos arriba en la pirámide? ¿Snowden, por ejemplo? ¿Qué decía? Bueno, pues mira, que decía él no, me refiero a los papeles sí, que sí, filtró. Sí, Snowden hizo esa filtración en 2013 y hablaba de que en 2009 la NSA, es el que realiza, como bien sabemos, el espionaje por señales, en unión con el GCHQ, que es el espionaje británico, habían atacado los correos electrónicos del entonces primer ministro Ehud Olmert y de varios funcionarios. Pero posteriormente se dijo que en la etapa en la que llegó, porque sabéis que llegó en 2009 hasta el 21, le preguntaron si se ha espiado a 35 líderes mundiales, se espió también a Netanyahu. Es posible que se espiara a Netanyahu. De esto no hay certeza, pero Danny Yatom, que fue el jefe del Mossad en aquella época, da la contestación exactamente a lo que tú preguntas. Dice: Washington vigila y escucha, estoy haciendo un entrecomillado, conversaciones en Israel. Estados Unidos no tiene en cuenta a nadie, y luego niega rotundamente lo que pasa. Estados Unidos se considera a sí misma, y con razón, como una superpotencia, pero piensa, creo que sin razón, atención, que puede hacer todo lo que quieran, incluyendo las escuchas. ¿Y Netanyahu también piensa que puede hacer todo lo que quiera? Y Netanyahu está en el mismo tono, solamente que eso no lo dice Yatón, sino que lo dice de alguna forma la CIA. Dos años después de que se descubriera esto de Snowden, y que se hicieran una promesa en Estados Unidos: nunca más vamos a espiar a los aliados, nunca más vamos a espiar a los aliados, que ellos lo decían en serio, no se lo creía nadie. Yo creo que aquí incluso lo comentamos, todo lo volverán a hacer. Bueno, pues dos años después, tú me preguntabas por Netanyahu, y entonces lo que hicieron en Estados Unidos fue fue atacar las comunicaciones de Netanyahu, directamente las comunicaciones de Netanyahu, para interceptar todas sus conversaciones. ¿Por qué? Porque dos años después el gran tema mundial eran las armas nucleares. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, pues pasaba que Netanyahu decía una cosa públicamente, y en Estados Unidos no se fiaban de él. ¿Quién era el principal aliado de Estados Unidos? Netanyahu. ¿Por qué hicieron esas investigaciones? Bueno, pues porque el presidente de los Estados Unidos le decía a Netanyahu una cosa, pero ellos lo que querían saber es lo que decía Netanyahu cuando se reunía con sus ministros, lo que decía Netanyahu cuando estaba hablando con sus amigos. ¿Cómo descubrir eso realmente? Pues colocando espiando micrófonos a Netanyahu. Toda esta historia tiene su origen, bueno, tiene su origen, me invita a saber en qué momento, en la noche de los tiempos, pero en tiempos recientes, si nos situamos en los últimos años, en las últimas décadas, si reconstruimos la historia con los mismos elementos en juego, nos situamos en el año, creo que en 1995, cuando hay una serie de negociaciones que tienen que ver con lo nuclear, entre Irán, y aparece Israel, aparece Estados Unidos y aparece ya entonces Netanyahu. Sí, sí, sí. Eso es un poco lo que acabo de alguna forma de explicaros. El problema de Estados Unidos es que promete, y de hecho Obama prometió, es decir, Obama dijo yo no, Estados Unidos nunca va a volver a espiar a Israel, y lo espió. Y entonces Israel se cabrearon. Joder, estos tíos que nos están espiando, que nos están haciendo todas estas cosas, que están avanzando. Vale, muy bien, muy bien. ¿Qué ocurrió años después con el propio Netanyahu? Pues que en el año 2019 Netanyahu ordenó espiar a Donald Trump. Claro. Es decir, Estados Unidos siempre niega y Israel se cabrea. Y en este caso ordenó espiar nada más y nada menos que a Donald Trump. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues además algo muy agresivo, es decir, que ordenó espiar los teléfonos móvil de Donald Trump, ¿no? Y de alguno de sus colaboradores, por cierto. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues hicieron algo que luego ya se popularizó, en aquel momento no estaba muy popularizado, no era muy popular, que eran los Stingrays. Los Stingrays son unos maletines de vigilancia, que por lo tanto la gente se puede mover con ellos, y que simulan ser torres de telefonía, con lo cual los teléfonos que están relativamente cerca, en lugar de ir a una torre de telefonía, van a ese maletín, y ese maletín captura todas las llamadas. ¿Y qué es lo que hacían? Poner esos maletines cerca de la Casa Blanca y cerca de edificios de Washington, con lo cual estuvieron durante 2 años, no un día, 2 años, espiando a Donald Trump. ¿Qué dijo Donald Trump? Es que esto es genial, es que tenéis que reconocerme que Donald Trump sería un impresentable, pero que era un tío absolutamente sorprendente. Donald Trump dijo que él no podía creerse que Israel le espiara. Eso que tú me preguntabas al principio, Silvia. Él dijo, no, ¿a mí cómo me van a espiar? Si yo he hecho todo lo que he reconocido, lo de Israel, lo de Jerusalén, les he apoyado en el tema de los altos del Golán, he llevado la embajada a Jerusalén, todo. ¿Cómo me van a espiar a mí? Quiero decir, era realmente, estoy convencido de que era sarcasmo, era una forma de enviar un mensaje claro a Netanyahu que negó que le hubieran estado espiando. Con lo cual, se demostraba, esto era la seguridad de que Netanyahu le espiaban todos, todavía no hemos contado todos los que le espiaban, pero bueno, todos los que le espiaban, y él, Netanyahu, tampoco tenía escrúpulos en espiar a cualquiera. De todas formas, alucino que al final, por muchos filtros, por muchos especialistas que haya en software, que se las cuelan, o sea, que es que se buscan los métodos, que tendrían que estar como muy atentos a todo lo que va surgiendo nuevo, pero es que vemos que no, que al final siempre son espiados unos y otros, o sea, que yo no sé qué equipos de ciberespionaje tienen. Es que Bruno decía al principio, el Mossad, define el Mossad, es decir, yo creo que el Mossad es, junto con la CIA, el mejor servicio secreto del mundo, según mi opinión. Luego puedes hacer ciertas cosas. Básicamente, digamos que hay la CIA tiene muchos más personal, quiere decir que tiene muchas más capacidades y todas esas cosas. Pero tecnológicamente, Israel ha ido por delante. Ha ido por delante. El ejemplo claro es Pegasus. Es decir, Israel saca Pegasus a la venta, NSO, una de sus empresas, lo sacan a la venta y los colocan a los que ellos quieren colocarlos. Pero cuando ellos los colocan, es que previamente, durante un tiempo, ellos han estado llenando los teléfonos de todo el mundo que han querido de virus. La pregunta es, con Israel y con Estados Unidos, que ahora la contestación hoy es relativamente sencilla, ¿solamente espían a los enemigos o también espían a los amigos? Esa es la cuestión. Quiero decir, está claro que los dos grandes amigos del mundo mundial son Estados Unidos e Israel, como países, y sin embargo no tienen ningún problema y no se cabrean, yo creo, excesivamente en espiarse los unos a los otros. De hecho, cuando Estados Unidos ha espiado a Alemania, a Francia y tal, bueno, tampoco ha pasado nada. También es verdad que cuando Estados Unidos hace las cosas, tiene eso que decía Danny Yatton referido el jefe del CNI del Mossad, decía: en las relaciones cercanas entre Israel y Estados Unidos hay cosas que no deben hacerse y que no son aceptables para nosotros. De acuerdo, qué bonito, impresionante. Bueno, lo hacen continuamente y esta es la realidad. Por eso, cuando muchas veces nos dicen, es que Estados Unidos ha espiado a España, y hay gente que dice, por favor, si somos aliados, sí, ni aliados ni nada. Claro, y claro, la historia está plagada de esos tremendos espionajes. El otro día me acordaba, por hacer un pequeño paréntesis, de cuando entraron en el Palacio de la Moncloa en la época de Felipe González, porque Felipe González iba a reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores soviético, con Andrei Gromyko, y querían saber de lo que hablaban y cómo lo hacían. Bueno, pues intentaron colocar micrófono en el Palacio de Moncloa. Lo que pasa es que esa vez, les pillaron. Pero ¿os acordáis que Adolfo Suárez se levantó un día que no podía dormir en la Moncloa y se encontró con un fontanero que estaba arreglando los este? Sí, sí, sí. Fontanero. Es decir, y luego al día siguiente preguntó y nadie conocía al fontanero. Al fontanero, bueno. Pues los aliados, los amigos. Claro, claro. Y era uno más también, amigo, por lo menos ese muy reciente, porque es una historia que no se evoca. Una historia de espionaje, parece de las de siempre, de las de antes. ¿Y qué va? Ocurrió hace 4 días lo de Jonathan Pollard. Sí, Jonathan Pollard es importante aquí. Juega un papel importante en esta historia que estamos contando de espionaje entre los grandes aliados del mundo mundial, porque Jonathan Pollard en 1984 bueno, le pillan porque decide pasar miles de documentos confidenciales. Él trabajaba como analista en la inteligencia de la Marina estadounidense y pasa un montón de información a Israel, al Mossad, y les pasa información sobre todo de armas nucleares, etcétera, etcétera. Y entonces le pillan. Una vez que le pillan, una vez que le cogen, bueno, primero el Mossad comete el error de no dejarle entrar en la embajada de Israel, a la cual le intenta huir, y después está en la cárcel, ¿no? Y entonces además le ponen cárcel sin posibilidad de que pueda salir antes, porque el delito que ha cometido es tremendo, ¿no? Y bueno, pues como contamos aquí, que contamos este caso, porque es un caso con muchas aristas y tal, estuvo 30 años en prisión y luego 5 de libertad condicional. Pero al final, y todos los presidentes de Israel estaban intentándolo. Bueno, pues este podía haber ido en noviembre del 2020, podía haber ido a Israel. Sin embargo, cuando empieza a ser presidente Netanyahu es en diciembre, con lo cual, alegando que su mujer, que es verdad, estaba en tratamiento de quimioterapia, vuelve estando Netanyahu en el poder. Y a pesar de todo, el que va a buscarle, el que va a recibirle al aeropuerto y a darle el carné de identidad, que es el con el que reciben a los emigrantes, es Netanyahu, demostrando claramente el apoyo de algo que es un caso de espionaje gordísimo de Israel a Estados Unidos, y a mostrar un poco su apoyo a esto. Es decir, que es que recién se llevan bien, bueno. Sí. Bueno, pero todos se espían a todos, todo el mundo espía, todo el mundo decide, yo controlo y vigilo, y si no soy un agente secreto, si no somos un servicio secreto, me lo invento, porque la policía también se ha apuntado a todo esto, ¿no? Es que no me digáis que no es el redondeo final de la historia. A Netanyahu le espía a todo el mundo, y solo faltaba alguien que no se destaca por su espionaje, ¿no? Que es la policía israelí. Netanyahu estuvo metido tuvo tres juicios por corrupción, quiere decir que ha hecho de todo, ¿no? Ha tenido, digamos, absolutamente de todo, ¿no? Y en febrero de 2020 se descubrió que utilizando precisamente ese virus, Pegasus, la policía había espiado a una serie de ciudadanos que estaban mezclados en estos asuntos, entre los cuales estaba el círculo cercano al primer ministro Netanyahu, la gente de alguna forma para tratar de implicar y conseguir pruebas contra Netanyahu para que fuera acusado de corrupción. Es decir, le ha espiado la policía, le ha espiado el Mossad, le ha espiado Estados Unidos. Pero bueno, quiero decir que... Pero siguen tan amigos, ¿no? La hipocresía correspondiente. Es que la madre del cordero, el Mossad... Bueno, el cordero no nos gusta tanto. Al Mossad, no se apuntan a eso. Pero bueno, el Mossad espía a todo el mundo, incluso a quienes mandan al Mossad. Es que el Mossad es mucho Mossad. Sí. Bueno, es un servicio... que da miedito y el problema de un servicio cuando crece es si este tipo de cosas llega a hacerlas o no. Y atención, las 2:30 de la madrugada en esta edición especialísima de La Rosa de los Vientos. Ahora mismo Silvia Casasola nos va a contar una nueva pista para identificar al personaje oculto de esta noche. Recordamos que es uno de los dinosaurios o dioses del rock and roll que ha sido criticado por subir las entradas en los últimos conciertos. Y atentos a la segunda pista. Los malotes dicen que su último gran disco se publicó en 1982. ¿Será Bruce Springsteen, que a sus 73 años estará hoy 30 de abril en Barcelona? ¿Será Bob Dylan, que con 81 años dará 12 conciertos en junio? Irá apuntando, sí. ¿O será Rod Stewart, que con 78 años estará dando 4 conciertos en julio? Ya sabéis que tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues entre todos los que acertéis, solo uno se podrá llevar Las huellas de la diosa, viaje a los misterios de las cuevas, obra ganadora del 10º premio Juan Antonio Cebrián de Francisco González, que este año pues también podéis participar, pero escribiendo vuestras propias obras y recibir ese premio, ese certamen literario, ese premio Juan Antonio Cebrián, con una dotación de 3.000 euros que está patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillén y por el Grupo Enercop. Así que venga, a darlo todo, a participar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin límites. Unos sin límites que esta noche nos presentan y está con nosotros Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola. Mado Martínez estaba hace unos días en Colombia, ahora está en España, y camino de España ha pasado por Cuba. Y Cuba tenemos muchas cosas que comentar dentro de este mundillo, algo que tiene que ver con el mundo de las creencias y que tiene que ver, en definitiva, con la fuerza que tienen cada vez en mayor y siempre ha sido muy importante, pero el origen es el sincretismo, traer una serie de religiones, una serie de creencias de América y a la vez una serie de creencias que venían de España, bueno, todas se mezclaron y dieron lugar a la santería que está muy, muy muy imbuida en el sistema de creencias cubano. Sí, bueno, además, en Cuba, donde hay libertad de culto, tenemos la cuna de la santería, porque es que la santería nació en Cuba, nació allí. Concretamente, pues, la trajeron los esclavos yoruba, es una religión que mezcla el sincretismo de los sistemas de creencias de los esclavos yorubas con la religión cristiana, la católica, porque realmente, pues allí, pues cuando los llevaron, les impusieron sus normas, les impusieron sus creencias, les impusieron el cristianismo, y ellos lo que hicieron fue mezclar, identificar sus orishas, sus divinidades, con los santos del cristianismo, ¿no? Por eso identifican, por ejemplo, a Santa Bárbara con Changó, ¿no? ¿Por qué? Porque Changó es un guerrero, tiene una espada, y Santa Bárbara tiene una espada, ¿no? O la Virgen del Carmen con Yemayá, ¿no? Que es la orisha de las aguas y los marineros, ¿no? Como era el Templo de Trinidad de Cuba, que siempre ha sido una ciudad de marineros y un puerto pesquero. El mundo de la santería tiene mucho que ver con Cuba. Cuéntanos un poquito, porque el mundo religioso en Cuba no significa que quien esté cerca de la santería esté en contra del cristianismo, sino que todo confluye. De hecho, el propio nacimiento es eso, una confluencia de una serie de creencias, una confluencia que nace y se desarrolla allí, pero una cosa no quita la otra. Uno puede ser santero y cristiano a la vez. Uno puede ser santero y cristiano, pero no cristiano y santero. ¿Así? Esto puede, cuéntanos así, un poquito, esto, sí, sí. Si esto puede sonar contradictorio. Yo además recuerdo que yo estaba justo alojada en Trinidad frente al templo de Yemayá, frente al templo de la santería. Y yo, cuando le pregunté a mi anfitriona, bueno, ¿usted sabe cuándo viene el padrino? Yo quiero entrevistar al santero porque estaba en La Habana unos días participando en una ceremonia, ¿no? Ah, yo no sé, yo lo saludo, ¿sabes? Nosotros nos saludamos, pero es que yo soy cristiana, ¿vale? ¿Por qué? Porque los santeros se declaran sin ningún pudor cristianos y creyentes en Dios, te hablan de Jesucristo, Israel, el padrino del templo de Yemayá tenía fotos del Papa, identifica a todos los orishas con los santos cristianos, pero los cristianos no aceptan la santería y no les parece una práctica que deba ser aceptable, porque aquí lo que impera entre el cristianismo es la creencia en Dios y no. ¿Vale? Pero los santeros sí se identifican como cristianos. Hay padrinos y hay madrinas. Cuéntanos por qué es esa figura y por qué es importante a la hora de hacer la santería. Hay padrinos y hay madrinas, esto es muy importante y es muy bonito, y al final explica un poco pues el origen en sí del germen, la semilla de la santería, ¿no? Como os decía, estamos hablando de esclavos que fueron arrancados de sus hogares, de su tierra, de sus familias, transportados, hacinados como si fueran ganado en esos barcos hasta llegar a América Latina, a Cuba, entre otros, y allí pues se encuentran desarraigados de eso, de familia. Por eso la santería tiene un padrino y una madrina. En realidad son búsquedas de pertenecer, búsquedas de querer hacer familia. Ellos consiguen a lo largo de los siglos mantener esa unión con sus cantos, sus rituales y sus sistemas de creencias a lo largo de todos estos siglos, serpenteando con la religión y con el cristianismo, haciendo un poco como que, ¿no?, como que son cristianos, pero en realidad están venerando a sus propias imágenes, y así es como consiguen sentirse familia y sentir que pertenecen a alguien, ¿no? El padrino al final es como un padre, como un guía, como un guía espiritual al que tú perteneces en un mundo en el que ya no tienes a nadie. ¿Cuánta gente? Ya sé que no hay cifras oficiales, es muy complicado, porque se produce precisamente esa mezcla entre creencias, uno es una cosa y otro, y esa misma persona también es otra. Pero, ¿qué porcentaje de gente podemos pensar que más o menos está cerca o practica en Cuba la santería? Muchísima, muchísima. De hecho, la santería está protegida, es prácticamente patrimonio cultural de Cuba. Cuando Israel, por ejemplo, este santero al que yo entrevisté, este padrino, este babalacho de Trinidad, va a hacer una ceremonia, una procesión o lo que sea, cuenta con el apoyo del gobierno colombiano, le presta los servicios, la infraestructura, el apoyo de los agentes de protección civil. Y su propia casa contó con la ayuda económica del Ministerio de Cultura de Cuba para ser restaurada como templo santero de Trinidad. ¿Y él cómo se sintió que tenía esa llamada de la santería? ¿Él notó algo especial a la hora de meterse de lleno, de sentir que podía ser un babalao, un santero? Pues empezó primero por la casa, fíjate. Aunque todo coincidió un poco en la misma época. La casa fue un poco la que lo llamó, porque el templo de Trinidad, allí donde se realizan estas ceremonias y estos rituales santeros, ha sido la casa, el hogar de toda la vida de Israel. Allí él vivía con su padre y hoy en día es el templo de Yemayá. ¿Qué pasa? Que cuando él era joven, él me decía que tuvo una serie de sueños y alucinaciones en los que él decía, él indicaba que en un lugar concreto de la casa había unos objetos que habían pertenecido a los antiguos esclavos de Cuba. Y su padre decía que no, que eso no podía ser, no creía en nada de eso. Su padre decía que uno cuando se moría se había muerto y ya está, y que no regresaba ni daba mensajes y que eso no podía ser. Y él insistió, y lo que pasó es que pues finalmente el padre accedió pues a averiguar si eso podía ser verdad o no, y se pusieron a excavar en la casa. ¿Y qué pasa? Que cuando empezaron a excavar, descubrieron que allí había unos objetos, unos exvotos, yo los he visto, me los enseñó también, son como una especie de piedras sagradas que en realidad eran objetos y útiles de los esclavos que se identificaban con cada uno de los orishas. Y bueno, pues como podéis imaginar, allí se guardan como oro en paño y constituyen uno de los valores patrimoniales más apreciados de la casa. Fue entonces cuando el padre de Israel escribió al Ministerio de Cultura de Cuba indicando qué es lo que había sucedido en ese lugar, y empezaron a indagar en la historia de la casa y bueno, pues proporcionaron los medios y la ayuda económica necesaria para rehabilitar la casa y convertirla en lo que hoy es el templo de Yemayá. Ahora mismo vamos a escuchar un poquito su voz, pero antes, muy rápidamente, el templo de Yemayá, ese lugar, ¿qué es exactamente? ¿Es una iglesia? ¿Es un sitio donde acude la gente? ¿Van allí? ¿No van allí? Un poco para situarnos, para hacernos una fotografía del sitio y del lugar que tan importante es en la religión cubana. Pues el templo de Yemayá de Trinidad es una casa abierta a todo el mundo. Todo el mundo puede entrar, salir, es bienvenido, puede sentarse, puede estar un rato consigo mismo, y es el lugar donde acuden los iniciados en la práctica de la santería a reunirse y a realizar sus rituales de sacrificio en honor a los orishas y a cuidar de los orishas, que son imágenes, un poco pues imitando el tema de las imágenes del cristianismo, pero que ellos realizaban con los recursos que tenían, que en realidad eran como muñecos de trapo, ¿no? Y es lo que siguen siendo, muñecos, y en algunas ocasiones, como se puede apreciar en la vitrina donde están todas estas urnas donde se guardan objetos, simplemente objetos, es decir, los objetos, los atributos que podrían caracterizar a cada uno de estos orishas. Pero en definitiva sí es un lugar donde acuden los vecinos de Trinidad mayormente. Se sientan, conversan con el padrino, pasan la tarde, organizan los rituales, las ceremonias, y cuidan muchísimo de esas imágenes y esos orishas. Se supone que las personas que se inician en la santería, según esta religión, esta forma de contemplarlo, es como que tú tienes un destino, ¿no? Y a veces ese destino, por circunstancias, pues no va bien. Y ellos es como que te ayudan a encauzarlo, ¿no? Y además tienes que ir de blanco. Es todo como un ritual importante. Sí, hay unos rituales y unas ceremonias importantes, ¿no? Como los collares, las pulseras, el vestir de blanco, ¿no? Especialmente cuando te estás iniciando, y los días que tienes que ir de blanco y las fechas en las que tienes que ir completamente de blanco y no te puedes poner otra ropa. El puro, que en realidad es como un trasunto del incienso, realmente. Y bueno, todo lo que conlleva este ceremonial es un poco lo que vendría a definir pues un poco la parafernalia de lo que es la santería. Pero en el fondo, como tú decías, Silvia, la santería considera que venimos con un destino ya escrito, ¿vale? O sea, no es como la brujería, que piensa que se puede torcer, que puedes torcer voluntades, que... No, la santería piensa que uno ya viene con su línea de la vida y con su destino ya escrito. Lo que pasa es que, según ellos, por ciertas influencias o porque en ocasiones se puede uno salir de su camino, del que uno tiene ya escrito y que es, pues, por así decirlo, como tu ideal de camino a recorrer, pues uno como que tropieza con alguna piedra, ¿no?, en el camino, y se sale del camino. Y lo que la santería pretende, o para lo que el santero está ahí, que en realidad se define como guía espiritual y nada más, es como para ayudar con los orishas a que tú vuelvas a tu camino, y tu camino vuelva a ir hacia donde tiene que ir. Si te parece, Mado Martínez, vamos a escuchar y ya vamos a oír a Israel cuando te comentaba, lo has dicho, la importancia que allí tiene una figura que aquí está empezando a desaparecer, que es la figura de los padrinos, las madrinas. Es indiferente, pero esa figura es una de las muy importantes dentro del mundo de la santería y de lo que le rodea. Te decía esto. Porque la santería surge en Cuba con una constitución, con una mezcla de esto, sincretismo popular, que es en la mente del cubano, pero es que cada esclavo, como veía diferentes sitios, buscaron la familia que no tenían, a través de estos ritos y de esta ceremonia que se llama la regla de ocho o la santería. Interesante. Esta es la figura de Israel. Por cierto, Mado, ¿cómo era físicamente Israel? Porque nos lo imaginamos, hemos escuchado su voz, hemos escuchado la voz de una persona que parece joven, pero nos imaginamos a un tipo duro, recio, con una imagen y una voz que no corresponde a lo que al icono, desde luego que lleno de tópicos, con voz dura, con las marcas esas tan fuertes que tienen algunos santeros en su piel, no era el caso, ¿no? Pues la verdad es que Israel era una persona bastante amable, afable, chocamos las manos, yo lo vi sumamente amable, vamos, a mí me pareció un dechado de amabilidad, me trató sumamente bien, me sentí como en casa en el templo, me enseñó todos los objetos, me permitió hacer fotos en todos los lugares y me explicó con suma paciencia, todos y cada uno de los detalles de la santería, respondió a todas mis preguntas, me habló con muchísimo amor, porque eso era amor y cariño, sobre sus orishas y todos esos objetos que él había ido pues coleccionando a lo largo de la vida para ir pues eso, haciéndole la ofrenda y los esvotos a sus orishas, algunos de estos objetos de España, ¿no?, de los que también hablaba con muchísimo cariño. Y bueno, la verdad que sí que era un tipo bastante alto y bastante, bastante grande, pero sobre todo de corazón grande. De todas formas, a nosotros yo creo que los que nos dan poquito, no sé, que estamos menos receptivos, es porque ellos para tener contentos o que esos orishas estén como pendientes o busquen ese camino espiritual, que a lo mejor estás tú ahí un poco perdido, es que hacen ciertos sacrificios, ¿no? Y lo relacionan como que en la religión, en los orígenes, también se hacían sacrificios, ¿no? Como lo del cordero, y para ellos es algo natural. Y entonces, a lo mejor para nosotros eso es lo que nos echa así un poquito para atrás, ¿no? Bueno, pues precisamente me ha dicho lo mismo que me dices tú con lo del cordero. Es que el cristianismo también tiene su base en el sacrificio, ¿no? Empezando por el sacrificio del cordero y dónde se piensa la gente que sacrificaban las palomas, pues en el templo, ¿no? La cuestión es que efectivamente a los orishas hay que darles de comer, ¿vale? ¿Cómo se les da de comer? Con un ritual de sangre, normalmente de aves, de palomas, lo que sea, y dándoles de comer carne de jutía, ¿no? Que es un animal que corre por allí, por Cuba, ¿no? Lo que pasa es que el sacrificio tiene el mismo sentido que tenía en la era de Cristo, cuando el sacrificio del cordero en Pascuas, y que tiene todavía en el mundo de los árabes, por ejemplo, en la fiesta del cordero. ¿Y en qué consiste? En que ellos, cuando hacen un sacrificio, también es para comer, ¿vale? Entonces, comen. Bueno, lo que hacen, comen y dan de comer al dios. Sí, comen. Lo que pasa es que es muy raro que se haga un ritual de sangre. Lo que él me explicó es que se le daba la mala rabia, las cocadas, o sea, le hacen como dulces, como otro tipo de cosas, ¿vale? Que se le da de comer a los orishas, ¿no? O al orisha que en ese momento se le esté haciendo la ceremonia o el ritual. Y todo animal que se sacrifica, no es en balde, sino de que da comer a muchas personas, ¿no? Que además en muchos lugares de Cuba lo agradecen. Y además yo he visto en algunos vecindarios de Trinidad precisamente, pero también de La Habana, en Nochevieja y todo eso, cómo se juntaban muchísimos vecinos y cada uno ponía lo que podía y daba unas monedillas para ese cerdo que habían estado criando durante todo el año, poder hincarle el diente y comer algo esa noche de Nochevieja. Y ni siquiera tenía nada que ver con una ceremonia ritual ni nada parecido. Simplemente tenía que ver con comer. Sí. ¿Vale? Sí. Contadme. No, si te parece, Mado, vamos a escuchar un poquito más la voz de Israel, sí, y una de las muchas cosas que te contó en esta conversación que te has traído y que tuviste con él. Changó, Santa Bárbara es Changó. Santa Bárbara es Changó. Es la imagen de Santa Bárbara. Uh-huh. Pero realmente Changó no tiene que ver con Santa Bárbara. Pero Changó es un hombre guerrero, fuerte, vitalidad masculina. Entonces Santa Bárbara tiene una espada, que es símbolo de poder, y un cane, que es símbolo de fuerza. O sea, al escuchar estos esclavos domésticos, que Santa Bárbara tiene que ver con los truenos, con los bomberos, con las cosas explosivas, pusieron la imagen de Santa Bárbara, y a partir de ese momento los santos católicos en Cuba tienen dos nombres, el africano y el católico, que por eso se llama la santería. Y es precisamente lo que te estaba comentando, eso que nosotros hemos venido a ver, ese sincretismo, que casi casi cualquier figura que forma parte de la santería tiene su equivalente. Hay diferentes, evidentemente, y nos las ha contado, pero tiene su equivalente de alguna forma en lo que son las imágenes y los iconos que tenemos en nuestro mundo cristiano y católico. No son tan distintos. No son tan distintos, y de la misma manera que los romanos adoptaron el panteón griego, los cristianos también adoptaron ciertas divinidades del panteón pagano en sus rituales, en sus ceremonias, o que los tartesos adoptaron a la divinidad fenicia de Astarte, pues los esclavos yoruba que llevaron ahí a la fuerza a Cuba no tuvieron más remedio, esto sí que no fue por más remedio, que adoptar las divinidades cristianas porque su religión estaba totalmente prohibida y perseguida, ¿no? Y ellos pues realmente identificaron a todas estas figuras, todos estos santos, y repito, de ahí viene la palabra santería, de santos con sus orishas, y dijeron, bueno, pues este es Changó, este es Eleguá, este es Yemayá, este, ¿no? Y ahí descansa un poquito esa identificación y esa similitud que ellos hacen, que abiertamente para ellos no hay diferencia entre una cosa y otra. Es decir, para ellos Changó es Santa Bárbara y Santa Bárbara es Changó. Y de hecho también está la figura del ángel de la guarda, ¿no? Desde luego que sí, está la figura del ángel de la guarda, San Isidro, fíjate, el de los labradores de Madrid también tiene su orisa. Realmente Israel tiene en su vitrina una serie de vasijas en los que cada una de estas vasijas como que contiene a un orisa, ¿vale? Y dentro de estas vasijas hay una serie de objetos, pues medallitas o cuchillitos o piedrecitas, dependiendo de, no sé, pues si es el orisha de los campos y la agricultura, pues cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Si es la del mar, pues cosas que tienen que ver con el mar, caracolas, cosas así, ¿no? Y mientras me los contaba, siempre me hacía la referencia al santo cristiano, ¿no? O incluso me decía, mira, pues esto me lo han traído de Benalmádena, o esto es de la Virgen del Carmen de no sé dónde, o la Virgen del Pilar de tal. Increíble. También es cierto que muchas veces cuando se habla de santería, no sé si justo o injustamente, pero siempre hay la sospecha, el miedo de que nos estamos refiriendo a algo que también tiene su versión negra, su magia negra, sus rituales, sus cosas oscuras, la parte no agradable, no cercana, no positiva de esa religión. Esto es lo que te contaba Israel a este propósito. No, lo más miedo que me ha dado en la santería es que hay personas, comprende, que han lucrado, han hecho cosas negativas, como le acabo de decir, como pasa en todas las religiones, y que se pierden los valores religiosos. Uh-huh. Y sobre todo que se pierda esta identidad nuestra, ¿me entiendes? Que viene del tiempo de la colonia, del tiempo de la esclavitud, que desde el tiempo de la esclavitud los esclavos han sabido sobrevivir hasta nuestros días, hasta estos momentos. Los cantos, las tradiciones, que todo, entonces ahora hace una cosa que no tiene que ver con eso, y han ligado la santería con el vudú, o han ligado 20 cosas que no hacen. Brujería. De todas formas, lo que te contaba Israel no niega que eso exista. Sin embargo, lo que sí es cierto que para él y para otros muchos eso es una parte folclórica, una parte minoritaria con mucha repercusión, pero minoritaria en la santería. Sí, mira, yo es que le preguntaba porque claro, pues ya son muchos años y yo pues, me he recorrido a otros países. He estado en Perú, he estado en los rituales del niño compadrito, he estado en los rituales de los santos negros a los que se le piden cosas, ¿no? Malignejas, de magia negra, ¿no? Al niño compadrito tú le puedes pedir perfectamente que se muera este o que, ¿sabes? O sea, y en Colombia, pues la Virgen de los Sicarios, todos estos rituales de magia negra también, cuando vas a cometer un atraco a Malverde, por ejemplo, también en México, ¿no? O el Cristo Negro de Panamá, ¿no? Entonces yo le pregunté, bueno, en la santería hay líneas rojas, ¿se puede pedir cualquier cosa? Y me estaba refiriendo a eso precisamente. Y él me dijo, no, porque nosotros somos cristianos. Entonces nosotros no podemos hacer el mal. No podemos hacer el mal. No. Eso no se puede hacer, ¿no? Y otro de los fenómenos de los que él me hablaba, que ahí pues en ese audio que acabas de poner lo ha dicho perfectamente, de lo que él se queja y lo que más miedo le da, y yo creo que nos da miedo a todos, ¿no? A los antropólogos lo llevamos denunciando muchos años, es la apropiación cultural. Es decir, cuando la santería se disgrega, la diáspora de la santería por el mundo, ¿no? Que hoy en día la podemos encontrar en Venezuela, en México, en Estados Unidos, en Europa, en España, y llega a esos titulares que leemos de han pillado a un santero que no sé qué, o no sé, estos más llamativos de unos niños que te crees que van matando niños y tal y cual. Es que eso no es santería y ya no es santería. Y en el contexto de la nueva era eso se llama neosantería. Neosantería. De la misma manera que la santería surge del sincretismo con el cristianismo y no es cristianismo, es decir, es santería, lo que nosotros conocemos como santería fuera de Cuba ya no es santería. Eso es una apropiación cultural que lo único que hace es manchar el nombre y la identidad de la santería cubana y amenazarla al mismo tiempo, amenazar la santería cubana, que es un sistema de creencias que ha pervivido a lo largo de los siglos y que en la actualidad, por este tipo de prácticas de apropiación cultural muy promovidas por la nueva era, por internet, por el típico extranjero blanco que va a iniciarse a la santería no sé dónde y a través de internet consigue que un santero qué tal y paga $3,000 qué tal, pues todas esas prácticas son las que él denuncia porque manchan el nombre de la santería, difuminan la identidad cultural de la santería, no es santería, y se convierte al final en un negocio en el que se mezcla la santería, la brujería, el vudú, el no sé qué, el no sé cuánto, y no tiene nada que ver. Además, lo que es el origen, el núcleo principal de la santería, creo que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y además que tiene un origen muy bonito, que es el del refugio del esclavo. El refugio del huérfano, de su familia, de sus creencias, de sus costumbres, de su casa, de su hogar, realmente es un refugio en el que ellos encontraban otra familia. Nos hemos ido a Cuba, nos hemos ido al epicentro del mundo de la santería, hemos hablado un poquito más de lo que es ese culto, esa religión tan importante allí, pero que tiene mucho que ver con lo que en el pasado, la historia del lugar, el sincretismo de entre diferentes cultos y diferentes religiones que trajeron los esclavos, ha tenido y ha dado forma a otra cosa, ha dado forma a lo que hemos comentado esta noche. El mundo de la santería, que nos ha explicado y nos ha contado aquí en Sin Límites, Mado Martínez. Gracias, Mado. Un abrazo grande. No. Bienvenidos en La Rosa de los Vientos. Ahí comenzamos a la una, estaremos hasta las cuatro, una noche en la cual han ocurrido muchas cosas. Han ocurrido, entre ellas, que nos visiten los creadores de inteligencia artificial ligado a empresas como IBM, creadores de inteligencia artificial. Durante todo este tiempo, durante todos estos meses, hemos estado escuchando a muchísimos expertos, pero hoy, aquí, esta noche, han hablado ellos, los creadores de inteligencia artificial, la voz de las personas que son las auténticas conocedoras de lo que hay detrás de este fenómeno que se está produciendo en la actualidad. Un fenómeno que, bueno, puede tomar conciencia en el futuro, pero que tenemos que regular, nos dicen ellos, ya mismo. Esto en La Rosa de los Vientos, en una noche en la cual también hemos tenido, hablando de santería en Sin Límites, Amado Martínez, y también hablando del espionaje al presidente de Israel en materia reservada con Fernando Rueda. Nos quedan muchas cosas por delante, nos quedan cosas que llegarán después de las noticias y la información en Onda Cero, que viene ya mismo, e insistimos, estaremos con vosotros hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dos objetos A y B separados un kilómetro, se traspasa información instantánea entre el punto A y el punto B. Teleportación en Encuentros con lo Desconocido, en unos minutos en La Rosa de los Vientos, una hora de programa en la cual también vamos a hablar sobre brujería, sobre Zugarramurdi, vamos a hablar también sobre el mundo de la sexta extinción, pero antes vamos a conocer, Silvia Casasola nos lo va a ofrecer, la resolución al concurso de esta noche. Rockeras como Debbie Harry del grupo Blondie con 77 años. Los mismos que tiene David Gilmour, Neil Young y Van Morrison. Uno menos, Patti Smith. 78 ya ha cumplido Eric Clapton y cerquita de los 80 está Mick Jagger, Keith Richards, Jimmy Page y Roger Waters. Quedando como jovencitos Stevie Nicks de Fleetwood Mac y Robert Plant con 74 cada uno. Eso sí, si nos vamos a los inmortales Beatles encontraremos a Paul McCartney con 80 y Ringo Starr con 82 años. Increíblemente todos en activo, al igual que nuestros protagonistas de hoy. Todos leyendas vivas del rock and roll, todos leyendas vivas de la música. Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. Como decíamos, Rod Stewart, con 78 años, nos visitará en julio en 4 ocasiones. Y a pesar de su voz árida, mantiene el tipo tras 6 décadas cantando. Bob Dylan es un caso aparte. A sus 81 años dará en junio 12 conciertos en España. Y según sus seguidores, dicen que cuando sale al escenario no dice hola. Se coloca al fondo, canta susurrando y se va sin decir adiós. Genio y figura hasta la sepultura. Por tanto, ¿quién nos queda? Si lo habéis adivinado todos, nos queda el jefe, nos queda The Vox. Bruce Springsteen, que a sus 73 años sigue tocando con la E Street Band, todos de edad similar. Y hoy en Barcelona da un concierto de unas 3 horas sudando, cantando, bailando con mucho rock and roll. Los malotes dicen que sus directos son fabulosos, pero que desde 1982 no saca un álbum que merezca la pena. Y al ganador o ganadora de esta noche del libro Las huellas de la diosa, viaje a los misterios de las cuevas, obra ganadora del 10º premio Juan Antonio Cebrián de Francisco González, pues se lo comunicaremos por Twitter o por correo, pues en esta semanita, ¿vale? Ya sabéis que estamos recibiendo ya los primeros manuscritos del certamen literario de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, en modalidad ensayo, con una dotación de 3.000 euros. Pues esto lo patrocina este premio el Ayuntamiento de Crevillent y el Grupo Enercor de Electricidad. Y muy importante, cuando recibáis, cuando reciba el ganador por Twitter o por correo, que él ha sido el que ha ganado esta obra, me tiene que enviar su dirección. ¿A dónde? Pues lo tiene que enviar, pues eso, contestando ese Twitter o ese correo a mí, directamente a mí, porque yo le enviaré este pedazo de regalo, este pedazo tremendo de Las huellas de la diosa, viaje a los misterios de las cuevas. Y mientras, a disfrutar de la música. En Onda Cero, La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a poner por caso lo siguiente, que viajamos, que algo viaja de un lugar a otro, del punto 1 al punto 2, en un instante, aunque haya muchísima distancia entre un punto y otro punto, esa comunicación, ese traspaso de información, en este caso hablamos de información, se produce al instante, se produce en el mismo momento. Eso es la teleportación o teletransportación, o como le queramos llamar. La realidad es menos mágica de lo que pensamos. La realidad es que eso ha pasado ya, está pasando ya, pero ojo, no se trata de grandes objetos, se trata, y no es poco, de información, de datos, de señales, de cosas muy pequeñitas, pero los primeros pasos se están dando, y se está dando también gracias a un descubrimiento que se ha efectuado por parte del equipo de nuestro siguiente invitado. Él es investigador del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona. Es doctor en fotónica. Está con nosotros Darío Lago Rivera. Darío, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo sé que necesita todo muchos matices, pero básicamente lo que habéis conseguido, lo que se ha hecho con esto que vamos a hablar ahora, que habéis descubierto, que habéis logrado conseguir, es pasar información de un punto a otro situado entre el punto 1 y el punto 2, que era Alice, un punto, Bob, el otro punto, un kilómetro de distancia, y la información, los datos, los fotones, lo que sea, pasó en un instante, en nada, en 0 segundos, ¿no? Bueno, no es del todo correcto. Realmente no pasó de forma instantánea. No, eso violaría lo que se llama la relatividad de Einstein, y realmente la información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. En nuestro caso, es verdad que la información que estaba en Bob se destruyó en Bob y apareció en Alice, pero el tiempo que le llevó este proceso no viajó más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, ¿cuánta distancia? Había un kilómetro entre los dos puntos, ¿no? Más o menos. Un kilómetro en fibra óptica. Pusimos una fibra óptica entre los dos puntos que tenía una longitud de un kilómetro, sí. ¿Y en cuánto tiempo se produjo ese traspaso de información? No pasó la velocidad de la luz, pero es que nada pasa, ni nada se acerca ni de lejos a la velocidad de la luz. Por lo menos en nuestras máquinas, en la Tierra, en lo que tenemos, en lo que conocemos, estamos todavía muy lejos de acercarnos mínimamente a esa velocidad. Tampoco es verdad. Al final hay una cosa que a lo mejor no es tan conocida por el público, que es que, por ejemplo, las fibras ópticas, que todo el mundo, por desgracia no, pero muchos de nosotros tenemos en nuestras casas, pues conducen luz, conducen pulsos láser, y la información que nos llega a nuestro internet cada día, pues sí que es información viajando a la velocidad de la luz a través de las fibras ópticas. En este caso se produjo un poquito así, esa información pasó de Alice a Bob. Es el punto, es el nombre que le disteis a las dos estaciones de fotones en las que estabais trabajando, ¿no? Sí, sí, son los dos. Bob, en nuestro caso, Bob le quería mandar un mensaje a Alice, que era ese mensaje era un qubit, un bit cuántico, que se llama qubit, información cuántica, que codificamos en un fotón. Los fotones son las partículas individuales de la luz. Y eso, esa información, ese qubit, se destruyó en Bob y apareció en Alice. En nuestro caso, pues creo que lo más acertado sería decir 10 microsegundos después. Que es muy poquito tiempo. De todas formas, existía otro fotón asociado al primero de ellos, ¿no? Sí, ese es un poco el truco, el corazón de todo esto y el motivo por el que funciona este protocolo de teleportación cuántica, que es que todo se basa en que Alice, para que todo esto funcione, para empezar tiene que producir una pareja de fotones entrelazados. El entrelazamiento es una propiedad de la física cuántica que es muy antiintuitiva, muy difícil de explicar y bueno, tienes que poner un poco de tu parte para entenderlo. Así, muy explicado, muy rápido. Si dos partículas están entrelazadas, esto lo que significa es que por muy lejos que estén la una de la otra, se siguen comportando como una sola. O sea, que entonces, el entrelazamiento cuántico no es que esté muy cerca, sino que compartan una serie de factores, aunque estén absolutamente distantes unos de otros, pero justo, que sean básicamente iguales, ¿no? Sí, o sea, que se comportan como un único sistema, independientemente de la distancia, justo. ¿Y cómo habéis...? ¿Cómo y cuándo se ha realizado este experimento y en qué lugar? Nos imaginamos algo muy mágico, pero es mucho más normal y natural, afortunadamente, que esto se haya producido. ¿Pero lo habéis hecho vosotros en Barcelona? Sí, nuestro instituto de investigación está en Castelldefels, no exactamente cerquita de Barcelona, sí. Pues teníamos en Alice, produjimos estos fotones entrelazados. Uno de esos fotones lo mandamos a través de esta fibra óptica que tenía un kilómetro de distancia hacia Bob, y el otro fotón lo almacenamos en unos aparatos que desarrollamos en nuestro grupo que se llaman memorias cuánticas, que son, en nuestro caso, cristales capaces de almacenar luz cuántica. Entonces, lo guay es que pudimos mandar el fotón entrelazado hacia Bob. Bob cogió ese fotón entrelazado, lo mezcló con el qubit, con el mensaje que quería transmitir. Ese qubit se destruyó en Bob, y después de 5 microsegundos, porque tuvimos que mandar el resultado de esa medida, cuando digo que se destruyó, es que nosotros mismos hicimos una medida y esa medida destruyó esos qubits, y el resultado de esa medida se la mandamos a Alice, y entonces, como en Alice teníamos almacenado en la memoria cuántica el otro fotón entrelazado, pudimos reaccionar como nos pide el protocolo, y el mensaje apareció en Alice, después de la memoria cuántica. Mucha gente se preguntará, bueno, todo esto que... aplicaciones tiene. Tiene muchas, precisamente en el tiempo en el que estamos, tiene que ver con los ordenadores, ¿no? Sí, por ejemplo, una aplicación ahora mismo está muy en boca de todos, mi percepción es que está muy en boca de todos, el tema de la computación cuántica, los ordenadores cuánticos y cosas así, y al final ser capaces de tener redes de comunicación cuántica y lo que se empieza a llamar internet cuántico, que conecten estos ordenadores, pues, te puedes imaginar que si necesitamos internet para conectar nuestros ordenadores de día a día, pues una vez tengamos ordenadores cuánticos, pues estaría bien tener un internet cuántico que les permita hablar entre ellos. Que permitirá, en cierto modo, que viaje la información, sea cual sea, de forma muy, muy rápida. Esto es el mundo cuántico, la física cuántica, en realidad, es un término que se ha utilizado como algo que no se entiende y se ha utilizado en otras disciplinas, pero la verdadera investigación cuántica es esta. Esta es la investigación. Cuando nos referimos a física cuántica, yo sé que es muy difícil explicarlo, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, así dicho, me imagino mal y rápido, la física cuántica es la parte de la física que estudia los fenómenos igual en el mundo más pequeño, porque es donde estas propiedades como el entrelazamiento, la función de onda, la superposición y todo este tipo de cosas empiezan realmente a exhibirse. Se va trabajando con los años para intentar que se vean estas propiedades a escalas cada vez mayores, pero sigue siendo cosas muy pequeñas, que eso, a escalas muy pequeñas. De todas formas, ese mundo pequeño al que haces alusión, pequeño, pequeñísimo, minúsculo, pero ese mundo... Bueno, átomos, moléculas... Claro, es prácticamente invisible, pero está ahí, se puede medir, se puede tocar, se puede saber cómo actúa, pero las leyes que lo rigen, vamos a llamarles así, no sé si es correcto llamarles leyes o no, pero... las cosas que le rigen, las fórmulas que le rigen, el comportamiento que tienen, ¿es distinto en algún modo al mundo grande? Entiendo, se entiende que en algún momento tiene que haber una conciliación, porque quiero decir, el mundo grande al final está formado por muchas cosas pequeñas. Normalmente hay un proceso que se llama de coherencia, que se está buscando entender. Que es cuando tú tienes estos procesos cuánticos, eso, de nuevo, cuando la función de onda, coherencia, superposición, entrelazamiento, pues pones muchas de esas cosas juntas y formas un sistema mucho más grande, ¿en qué momento y debido a qué mecanismos se pierden esas propiedades y por qué no podemos ver entrelazamiento cuántico en nuestro día a día? Entonces, se entiende que tiene que haber algo que unifique todo, hasta donde yo sé, no es mi campo de estudio, sinceramente, no se entiende perfectamente por qué se pierde esa coherencia cuando se escalan las cosas a grandes escalas. De todas formas, la gente piensa, el primer pensamiento que tiene cuando se habla de teleportación, de transportación, de el nombre, ¿cuál es el nombre correcto? Perdóname. ¿Cómo deberíamos referirnos? Teleportación cuántica. Pero ¿sabes que lo que piensa la gente es en la ciencia ficción, en el transportar una máquina, una nave de un sitio a otro? Esto no tiene nada que ver con eso. La realidad es mucho menos mágica, pero se está avanzando muchísimo. Ya, pero aún así, tú piensas que lo que hacemos aquí, por eso estaba hablando en lenguaje de qubits, información, mensajes, lo que se manda es el estado de... Nosotros que codificamos un estado en un fotón, dicho de nuevo, mal y rápido, pues un 1 y un 0, como se, pues un 1 puede ser que ese fotón sea azul, y un 0 es que ese fotón sea rojo, o una cosa así, ¿no? Pues entonces, ese estado es lo que se manda. Pero el fotón en sí, la materia, no se mueve, la materia se queda ahí, la medimos en nuestros detectores y en ningún momento estamos transportando materia. Lo que se teleporta es únicamente la información. ¿Y hay algo en el futuro? Es decir, estamos hablando de un kilómetro de distancia entre un punto y otro. ¿Vais a continuar las investigaciones? ¿Esa información se va a trasladar mucho más en el espacio en el futuro? ¿O ese es el intento vuestro? Desde luego, todos, yo creo que todos los esfuerzos, bueno, no da igual, todo es mucho decir, pero gran parte de los esfuerzos de la comunidad está en extender estas distancias, de nuevo, para poder empezar a tener este Internet cuántico. Pone distancias en los próximos años de decenas de kilómetros y en algún punto, pues cientos de kilómetros o incluso distancias intercontinentales. Cientos de kilómetros o distancias intercontinentales, ese es el objetivo final, pero eso, ¿cuándo? Ya sé que predecir es muy difícil en esto, pero ¿cuándo crees que se puede, porque se está invirtiendo mucho en este asunto, porque hay una aplicación que tiene mucho que ver pues con el mundo que tenemos y que puede ser muy rentable para algunas empresas, pero si tuviéramos que poner un tiempo en el futuro, ¿cuándo se podrá conseguir eso? ¿Tú qué crees? ¿A lo largo de este siglo se conseguirán avances muy importantes? Sí. A lo largo de este siglo, desde luego, yo creo que veremos cosas muy emocionantes en este sentido. Sí. Ojalá. O sea, yo diría... No te sé decir un número. Y también depende de justo lo que quieras. De que ahora esta llamada pues esté hecha a través de un Internet cuántico o esté protegida por ciertos procesos cuánticos, pues a lo mejor sí que faltan décadas. Pero para que ciertas personas o ciertas compañías o entidades puedan empezar a beneficiarse ya, pues no sé. igual seguramente falte menos, y que se demuestren en el laboratorio aún menos. Ojalá sea así, será gracias a investigadores como es el tuyo, como es tu caso, gracias a las investigaciones científicas que se están realizando, que está realizando, por ejemplo, hemos presentado una de el doctor en fotónica, que es nuestro invitado investigador del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, Darío Lago Rivera. Darío, mil gracias por acercarnos a este mundo, un mundo que seguramente es el mundo que hoy es noticia, pero que mañana cambiará la realidad. Gracias, Darío. Venga, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cuando se habla de brujería e inquisición en España, indiscutiblemente se piensa en Zurragaburdi, en Navarra. Siglo XVII, un proceso contra una serie de personas, un proceso inquisitorial contra una serie de personas que habían sido acusadas y que estaban siendo acusadas de practicar la brujería. Este es el efecto, este es el mito, pero ¿qué parte de realidad hay en ese mito? Sobre ese tema y muchos otros, en versa este libro, esta novela, su autor está con nosotros, el libro y la novela, que es el Premio Primavera 2023, el Premio Primavera 2023, en Despasa, el título del libro de la obra es Las Brujas y el Inquisidor, la autora Elvira Roca Barea. Elvira, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, encantada de estar en vuestro programa. Bueno, pues la pregunta, la que formulaba un poco, luego vamos a desarrollar. Tú eres una persona clásica en el mundo de las letras, en el mundo de la literatura. Has llegado, bueno, este libro se acaba de conocer, pero esto es un libro sobre un episodio que todo el mundo ha oído hablar de él, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué parte de lo que creemos sobre Zurragaburdi ocurrió en realidad? ¿Qué parte hay de mito y qué parte hay de realidad? Porque seguramente no tenemos muy claro, y la respuesta no sería muy clara, y no acertaríamos en muchas cosas, ¿no? Una de las cuestiones que a mí siempre me llamaron la atención en el caso de Zurragaburdi es el hecho de que todo el mundo conoce el caso de Zurragaburdi, ¿no? Así en general, no es popular. Y sin embargo, extrañamente, pues el nombre del inquisidor que en ese caso intervino y que realmente evitó que aquello se transformara en un horror, pues no lo conocía nadie, don Alonso de Salazar y Frías, ¿no? Y esto ya era para mí muy llamativo, ¿no? Y luego ya, bueno, a partir del interés por ese punto concreto, pues fui conociendo, hay libros publicados sobre él, sobre Alonso de Salazar, que es un hombre que ha despertado universal admiración por todos los que le han estudiado, y son varios, ¿no? Y entonces, bueno, realmente es su persona lo realmente extraordinario en medio de este caso. Por lo demás, el caso de Zurragaburdi no es distinto a otros muchos episodios de brujería que han sucedido en Europa o incluso en América, ¿no? Tipo Silent, ¿no? Ese caso tuvo mucha repercusión, incluso en su momento, porque era un momento en el cual, precisamente por esa zona de Navarra, peleaban dos países, peleaba España, peleaba Francia. ¿Qué parte tuvo que ver o pudo haber tenido que ver en lo que después ha quedado para la historia sobre los sucesos relacionados con la brujería, pero qué parte podía tener que ver el hecho de que existiera una batalla, entre comillas, batalla política por esa zona de Navarra? Bueno, hay algo que está bien claro, y es que el episodio de brujería de Zurragaburdi está conectado con los casos que sucedieron en el otro lado de la raya, ¿no? En la parte de la Navarra francesa, donde un juez llamado Pierre de Lancre, que escribió luego un libro, que fue el que le dio fama a Zurragaburdi en toda Europa, porque el libro que publicó Pierre de Lancre, este juez francés, el Tableau de l'Inconstance, tuvo muchas ediciones, se hizo muy famoso, fue traducido a varios idiomas, y justamente ahí se cuenta el auto de fe de Logroño y se habla de la Inquisición española. O sea que Lancre es en gran medida responsable de la fama internacional del caso de Zurragaburdi. Claro, él cuenta solamente su intervención en el caso, o sea, la persecución de brujas en la Navarra francesa, desde luego no cuenta para nada lo que se le calcula en cuanto al número de muertes. Pues Gustav Henningsen, por ejemplo, da la cifra de en torno a 80 personas condenadas a muerte por el juez Pierre de Langre, ¿no? Y está claro que los casos que sucedieron en la Navarra española estaban relacionados con lo que pasaba al otro lado, y que todo el episodio discurre en un tablero político extraordinariamente complejo, porque no hay que olvidar que el rey de Francia en este momento, el primer Borbón, Enrique IV, que era hugonote, que se hizo católico para ser rey de Francia y pasó a la historia por una frase muy famosa, ¿no? París bien vale una misa. Fue lo que él dijo cuando cambió de religión. Para ser rey de Francia, bueno, pues él se tituló siempre Enrique IV de Francia y III de Navarra. Y no perdió nunca las esperanzas de unificar Navarra e integrarla en el trono de Francia, que, claro, era algo que la monarquía española pues no estaba dispuesta a permitir, ¿no? Elvira, ¿qué tipo de relación entonces tenía este rey francés tan interesado, Enrique IV, con este juez que estás comentando, que se llama Pierre de Langre? Porque tenían ahí una unión bastante curiosa, ¿no? Se favorecían el uno al otro. Bueno, es que yo creo que si te lo cuento es un spoiler ya total. No, bueno, haz una... alguna, es un absoluto spoiler, absolutamente. Alguna pista, no te digo que me cuentes todo, porque igual que hay el caso de las brujas de Zugarramurdi, hay un caso en el que está implicado este juez francés, ¿no? Que son las brujas de Labor, ¿puede ser? Sí, el Labor es ¿cómo se llama esa comarca? Que tiene varios nombres, ¿no? Uh-huh. Y es este juez... mira, la mayor parte de los casos de brujería, y esto ya parte de la novela en sí, ¿no? Que ocurre en España, suceden en la zona del norte. Y en general están conectados con los episodios de brujería que tienen su origen en Francia. Y pasa también lo mismo en Italia. Casi todos los episodios de brujería en la península itálica suceden en la cornisa norte, y están conectados pues con episodios de brujería o persecuciones de brujería sucedidas al otro lado de la frontera, bien la de Francia, bien la del Sacro Imperio Romano-Germánico. La verdad es que el nombre de la Inquisición española ha pasado a la historia como algo muy terrible, pero tú eres una de las personas que pones esos puntos sobre las íes y que dices, bueno, la brujería, la Inquisición española y todas las demás europeas también participaron en esa persecución, incluso más que la Inquisición española. Bueno, sí, la Inquisición española realmente mantuvo la postura tradicional de la Iglesia, que fue la del escepticismo. Es decir, una de las grandes cuestiones históricas aquí, lo que ocurre es que esto contraviene totalmente la idea común. Es decir, cuando uno dice casa de brujas y se imagina la persecución de las brujas, automáticamente proyecta una idea medieval, que es lo que ha salido pues del cine y de las novelas históricas normales, lo que está incluso en el nombre de La Rosa de Umberto Eco, pero esto no es así. Es decir, el episodio no podemos llamarlo episodio porque fue muy larga. La persecución de las brujas, lo que se llama la caza de brujas, con un siglo, el más duro, ¿no? El siglo de hierro, que es en torno a desde 1550-1650, es un episodio de la Edad Moderna, es decir, es un fenómeno de la Edad Moderna, no de la Edad Media. En la época en que sucede el nombre de la Rosa todavía no se persigue a las brujas. Entonces, como pensamos que estas cosas son como de la Edad Media y que son como un rastro medieval que llega hasta la Edad Moderna, no es cierto. El fenómeno de la caza de brujas es estrictamente un fenómeno de la modernidad. Entonces, la pregunta del millón es ¿por qué? Y claro, es una de las preguntas, bueno, a las que yo intento dar una respuesta, porque sucede de repente a este cambio, ¿no? Uh-huh. En el que lo que antes había sido condenado, no es que no se condenaba a la brujería, se condenaba a la brujería, pero porque era una superstición, lo cual supone que no se creía en ella. Pero Sin embargo, dígame. Decía que... puede ser, pregunto, que a ciertos casos, como la política estaba tan mezclada con la religión en ese momento, el poder estaba tan asociado al poder político, también asociado al poder religioso, que la persecución de la brujería también cayera en manos civiles. Bueno, yo creo que hablando de una manera así muy sintética, que la gran caza de brujas de la Edad Moderna es el resultado de la acumulación de varios factores. En primer lugar, hay un mantillo universal de superstición, o sea, la brujería ha existido siempre y en todas partes, la creencia en la brujería, ¿no? Sin que esto suponga, pues, ni que esto tenga un prestigio, ni que la gente con un cierto nivel y cultura y tal se lo crea. Pero ahí hay un cambio en cuanto a ese prestigio cuando empiezan a llegar, antes y después de la caída de Constantinopla a mediados del siglo XV, textos, lo que se llama de la tradición hermética, aquellos textos que están atribuidos a Hermes Trismegisto, y entonces el humanismo europeo pues queda encantado ante este universo del ocultismo, de la nigromancia, de la alquimia, de la numerología, etcétera, ¿no? Y eso sucede, muy poco después empiezan las guerras de religión en Europa, con las que la caza de brujas tiene una relación muy, muy estrecha. De hecho, hay muchos trabajos sobre esto. La caza de brujas fue más intensa y más dura allí donde hubo guerras de religión. No tiene tanto que ver que sea territorio protestante como que sea territorio católico. Por ejemplo, en Francia, que es un país, digamos, católico, la persecución de las brujas fue muy dura, pero es que en Francia hubo tremendas guerras de religión. De todas formas, tú reivindicas en esta novela, en este libro, sobre todo la figura, que lo has dicho desde al principio, de don Alonso de Salazar y Frías, que él es un sacerdote, es un inquisidor, creo que hace de hecho canónico. Me gustaría también un poco que dieras un poco el perfil de él, pero en un momento dado de locura, de psicosis, tanto como que prácticamente pisas con un pie y te sale una bruja, él pone un poco de raciocinio, ¿no? Él pone todo el raciocinio, con un poco no pone todo el raciocinio. No solo él, también el obispo Antonio de Venegas, que es otro personaje histórico, y el inquisidor general, don Bernardo de Sandoval, y otros hombres que intervinieron ahí con sensatez, ¿no? Él fue realmente un momento muy complejo, muy delicado, pero vamos, yo no he descubierto a Alonso de Salazar, que si Alonso de Salazar estaba ya descubierto desde hace un montón de tiempo, desde que Henry Lee empezó a interesarse por sus papeles y por este caso, que se conserva mucha documentación, y después Salomón Reynard, y luego ya Gustav Henningsen, que todavía vive, ya muy mayor, en Dinamarca, le dedicó dos tomos espectaculares, que son El abogado de las brujas y de Salazar Documents, ¿no? Y, o sea, que él había sido ya muy estudiado. Lo que ocurre es que, bueno, el arquetipo del malvado inquisidor es tan potente que realmente, como Alonso de Salazar no responde a ese arquetipo, pues entonces el arquetipo lo devoró y desapareció. Pero el arquetipo seguramente ha tenido mucha influencia en lo que hemos pensado en los últimos tiempos. La verdad es que los historiadores están situando cada cosa en su contexto. Claro que existió la Inquisición, pero que había una serie de cosas, lo que decía anteriormente, que había otras Inquisiciones que hacían cosas mucho peores en el resto de Europa. Sin embargo, ¿no crees que puede existir la tendencia a llegar a pensar, bueno, todo lo que pensamos sobre la Inquisición española es un mito, no persiguieron tanto, no iban en contra de las brujas, como nos han dicho, que se está lavando demasiado la imagen de la Inquisición? Bueno, lo que se cuenta ahí es verdad, es decir, es que esto es cierto. O los libros que se han escrito sobre Salazar, tanto Gustav Henningsen como otro, a lo mejor podemos pensar que Gustav Henningsen está blanqueando la Inquisición, no lo sé. De todas formas, aparte de toda la investigación que hizo Alonso de Salazar, que llegó a hacer un cambio total, ¿no? Porque prácticamente antes, con el testimonio ya valía, cuentas un caso que a mí me ha resultado súper, súper, no sé si hasta gracioso o no sé cómo definirlo, terrible. Porque... Quedó terrible. Sí, espera. El caso de la niña, Catalina de Gesala, utilizada, o sea, que a partir de una niña que empiece ahí un caso tremendo de brujería, ¿no? Es un poco como ejemplo de cómo podría ser un detonante de cómo se va extendiendo, se va ramificando y las consecuencias que pueda llegar a tener. pero me refería a que si no llega a ser por un poco que también le hacen caso a lo que él aporta, porque tú imagínate que Alonso de Salazar se pone a investigar, él da sus documentos, lo que él reflexiona, las pruebas que cree que son buenas, que no son, que no valen, que sí valen. Y como decías tú antes, el gran inquisidor Bernardo de Sandoval a lo mejor dice, bueno, este señor no nos interesa, fuera. Hubiese sido tremendo, pero por lo menos hubo gente que sí, dijo, sí, sí, no, este señor es un buen investigador, un buen inquisidor, sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces, no sé, poniendo por ejemplo con el ejemplo de Catalina, cuéntanos un poco cómo sería ese caso. El caso de Catalina, el caso de las brujas de Severio, es un caso real, yo lo he resumido ahí. Y es uno de estos casos en los que la Inquisición se inhibió. Es decir, la Inquisición evitó, llevaba, digamos, desde que había empezado aquel asunto, inhibiéndose de los casos que aparecían y las denuncias. Entonces la gente iba a los tribunales civiles. Y el caso de las brujas de Severio, de la niña Catalina de Guesa, a la que tú acabas de mencionar, había sido un caso que había sido juzgado por un juez de la justicia civil, no un juez de la Inquisición. Uh-huh. Todos los fenómenos de brujería se parecen entre sí y empiezan siempre en torno a niños o a gente muy joven, también el caso de Zugarramurdi, también el caso de Salem, que es muy famoso, niños, adolescentes, gentes muy jóvenes que empiezan a acusar a gente de su entorno, bien porque son manipulados por otros, bien porque les llenan la cabeza de ideas fantásticas unos y otros, por distintos motivos, y son utilizados por los adultos, y entonces las acusaciones empiezan a multiplicarse de manera exponencial. Unos acusan a otros y esos otros a su vez a otros y así. Y siempre en comunidades pequeñas, con las relaciones vecinales muy estrechas y por lo tanto también llenas de grandes afectos, pero también de grandes odios. Uh-huh. Y entonces sale a relucir pues todas las rencillas vecinales, todos los enfrentamientos de familia. Y el caso de la niña Catalina, yo lo he puesto este caso de las brujas de Severio porque es un caso pequeño que permite comprender desde el inicio hasta el final cómo lo que pasó en Zugarramurdi es una cosa así, pero multiplicado por mil. Uh-huh. Pero ese caso de Zugarramurdi no puede ser resumido porque hay tanta gente implicada, tanto documento y tanta que es imposible. Entonces, el caso de las brujas de Severio aparece ahí resumido. Se lo cuenta el secretario, o lo va leyendo el secretario de don Bernardo de Sandoval para don Bernardo de Sandoval, que es el inquisidor general, para que el lector comprenda cómo es un episodio de brujería tipo. Uh-huh. Y lo que va a ocurrir luego, pero multiplicado por mil. Pero esto es que se puede trasladar a por lo menos a todos los casos de brujería que yo he leído, ¿no? Siempre responden a ese marco de evolución, ¿no? Niños, gente muy jóvenes, comunidades pequeñas, acusaciones exponenciales y desarrollo de histeria colectiva. Ese sería, digamos, el marco general. Y en ese marco general hubo gente que utilizaba la creencia generalizada en esa época en el mundo de la brujería para acusar a vecinos de cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Pero yo no sé, ¿crees que exageramos un poco lo que pensamos sobre la Inquisición? No, desde hace muchísimo tiempo. O sea, a ver, la Inquisición, mira, si nos ponemos en clave historiador durante unos minutos, ¿no? ¿Por qué la Inquisición española ha tenido siempre tan mala fama? Pues por varios motivos que son comprensibles. Para empezar, porque es una institución de la monarquía. Es decir, una parte grande de la mala fama de la Inquisición se la da la propia Iglesia a la Inquisición. ¿Por qué? Pues porque la Inquisición depende de la monarquía, es una institución de la monarquía. Al gran inquisidor lo nombra el rey y no fue nunca una institución que pudiera ser utilizada, mangoneada por el Papa, por el papado. ¿De acuerdo? Uh-huh. Eso es muy importante, muy importante. Y en segundo lugar, porque la Inquisición pues era una especie de los intocables de Lyon, eran asuntos internos de la Iglesia en el territorio de la monarquía de Burgos. Es decir, cuando un cura o un sacerdote o un monje tenía un comportamiento indecoroso en la medida en que, yo que sé, se dedicaba a la usura, por ejemplo, ¿no? Conociendo las necesidades económicas de sus feligreses, se dedicaba a la usura, le prestaba dinero cobrando intereses abusivos, o utilizaba el confesionario mal. Imagínate la cantidad gigantesca de información que posee una persona escuchando lo que le dicen en el confesionario, las cosas que ahí oye, y si esa persona no hace uso adecuado de su ministerio, puede utilizar esa información de muchísimas maneras, ¿entiendes? Y bueno, pues todos esos casos de corrupción del clero eran denunciados y eran llevados por la Inquisición. Así que entenderás que esa especie de asuntos internos, de policía interna, que controla la monarquía pero no el Papa, o sea, no la Iglesia, no la estructura jerárquica de la Iglesia, tuviese muy mala fama dentro de la propia Iglesia. Esto es comprensible. Y en parte es la propia Iglesia la que se dedica a darle a la Inquisición española mala fama. Y luego ya aparece, bueno, pues el arquetipo literario que aparece en el 18 con un genio de la literatura que es Schiller, ¿no? En el Don Carlos, que es cuando aparece ese personaje en el teatro del gran inquisidor horrible, fanático, malvado, etcétera, y del teatro, que fue un éxito enorme, el Don Carlos de Schiller en el 18, pasa a Verdi y ya te lo encuentras en Dostoyevsky, en El nombre de la rosa, es decir, te lo encuentras ya por todas partes. Entonces, la creación de un arquetipo literario es un fenómeno extraordinario. O sea, por ejemplo, un arquetipo literario es Don Juan, que es un personaje que vive fuera ya del ámbito literario en el que fue creado. Es decir, que puede ser utilizado por muchos autores, porque el personaje como Sherlock Holmes, ¿entiendes? Sí, sí, o como cuando Lucrecia Borgia dijo Víctor Hugo que era la envenenadora de la familia y ya se quedó con el San Benito colocado. Para siempre. Entonces, tú nombras un inquisidor, dices un inquisidor, y automáticamente el inquisidor que sale es ese inquisidor. Sí, tiene que ser ese perfil de malo, malísimo, exactamente. Corrupto y que va a directamente a quemar a todo el mundo. Oye, Elvira, yo creo que hemos estado equivocados siempre, porque entonces la Inquisición era buena. Esto no se puede, no se puede afrontar las cosas en esos términos de buenos y malos. La Inquisición es una institución que duró durante muchísimo tiempo y habría inquisidores que fueron malos y otros que no lo fueron. Es decir, pero el hecho de que buenos. Sí, sí, por supuesto. ¿Ah, sí? Alonso de Salazar fue un No cultos, bueno. No me refiero a cultos, a gente que tenga una formación, no. Pero eran inquisidores. Es como decir, es que este verdugo era bueno, era culto. Bueno, era verdugo. No. Un inquisidor, la palabra inquisidor significa investigación. Inquisición significa investigación. Y solo más tarde adquiere un valor peyorativo. Solo más tarde, solo en el siglo XVIII. En otro tiempo no lo tiene. Es decir, es simple y llanamente un organismo de la monarquía que se dedica a investigar cosas que son de su competencia. Son de su competencia, por ejemplo, los delitos religiosos en el sentido de la herejía. Pero también en toda Europa, en todos los territorios cristianos, ya sean católicos o protestantes, hay organismos que se dedican a velar por la pureza de la religión. Es decir, el delito de blasfemia, que es un falso amigo, no significa blasfemia, fue delito en Inglaterra hasta los años 70. Y blasfemia, pues, tenía sus tribunales, que era la gente que se ocupaba de que la Iglesia de Inglaterra pues no fuese ofendida, que no hubiera herejía Pero bueno, en su territorio. Sí, es cierto. Es decir, que la Inquisición no hace nada que no se haga en su tiempo. Pero sí es cierto que gracias a la aportación de Alonso de Salazar, tras la investigación exhaustiva, porque él, con el caso de Zugarramurdi que comenzábamos, en un principio él es como que sí está como colaborando, ¿no?, en la primera investigación que están dando como aprobados los testimonios sin buscar muchas más pruebas. Pero luego cuando ya le piden a él que investigue bien eso por la psicosis, por cómo se está extendiendo esa locura, él ya se pone a investigar profundamente y es como que cambia un poco las reglas, ¿no?, a la hora de hacer esas investigaciones y ya a partir de él se empiezan a tener en cuenta muchísimas más cosas y se paran, incluso en los juicios civiles, cuando se están juzgando a brujas, se para que se queme a muchas personas, ¿es así? Sí, pero en los juicios civiles, a ver, la legislación de la Inquisición no afecta a los tribunales civiles. Esto hay que dejarlo claro. Lo que provoca Alonso de Salazar en la Suprema y con el apoyo de don Bernardo de Sandoval, el inquisidor general, es un cambio en las normas de la Inquisición. Pero lo que ellos hacen después es interponer lo que se llaman pleitos de jurisdicción con los tribunales civiles. Y a partir del caso de Pancorbo, en el que un tribunal civil en Pancorbo condena a muerte a 9 personas, la Inquisición, la Suprema, que es el órgano rector del Santo Oficio, interpone un pleito por jurisdicción ante el Consejo de Castilla para que esos casos de brujería, de denuncias por brujería, no puedan ser juzgados por los tribunales civiles, porque los tribunales civiles siguen condenando a muerte a la gente. Y entonces lo que intentan, lo siento, es que esto es así, lo que intentan los inquisidores es evitar que la gente sea condenada a muerte por estos delitos que no son más que delirios. Las brujas y el inquisidor, así se titula el libro, ese premio Primavera de novela está en Espasa. Su autora es Elvira Roca Barea, que ha estado esta noche con nosotros. Elvira, mil gracias por tu presencia y por tu libro y por tus aportaciones, siempre. Pues muchas gracias a vosotros, buenas noches. Un abrazo. Y tiempo ahora para hablar de lo que podría estar ocurriendo, de la sexta extinción. Si no me crees, compruébalo. Los científicos y expertos nos han avisado. El planeta Tierra está enfermo. Y los humanos hemos causado el virus del calentamiento global que sufre y padece. Y los humanos tenemos el remedio para tratarlo y curarlo. Si dejamos como aumente la temperatura a 1,5 grados centígrados, las consecuencias serán irreversibles y tal y como vamos en 2035, llegaremos a ese límite si no antes. Si no me crees, compruébalo. Otro tema es que económicamente suponga muchas pérdidas. Y este es un factor complicado de resolver e intentar alargar lo más posible nuestro sistema de vida, pensando solo en el presente, pero no en el futuro, que es lo importante. Conclusión, se habla mucho, pero se hace poco o nada. No te guardes eso ahí dentro, cuéntaselo a todo el mundo. Según los expertos, una vez se alcance el punto crítico del 1,5 grados centígrados, la única opción es enfriar la Tierra, nuestro planeta. Y también, según los expertos, eso nos llevará décadas e incluso siglos para lograr este objetivo. Eso por no cuantificar lo que supondrá. ¡A contar, a contar! 40 y 20, 60, y las 7 últimas 70, 70, 90, 120, más 3 el caballo, más el 3 el trombo, 136. Se estima que un tercio de los corales, de los moluscos de agua dulce, de los tiburones y de las rayas, un cuarto de todos los mamíferos, un quinto de todos los reptiles y un sexto de todas las aves, se dirigen a su desaparición. Así lo manifiesta la periodista y premio Pulitzer Elizabeth Colbert en su libro La sexta extinción, publicado en 2015. Y desde entonces han pasado muchas cosas que lo evidencian. ¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Un estudio de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, publicado en la revista Science, indica que el cambio climático está acelerando esta extinción, ya que causará por sí mismo la desaparición de casi un 8% de las especies actuales. Y una prueba patente de la reducción de la biodiversidad natural de nuestro planeta la encontramos en la lista roja de especies amenazadas, donde aparece en su edición de 2017 87.967 especies, de las cuales 25.062 están en peligro de extinción. No me salen las cuentas. En los océanos, por citar un ejemplo, la subida de temperatura y la acidificación del agua están convirtiendo en desiertos blanquecinos los arrecifes de coral tan necesarios, que además son una firma natural de vida marina. ¿Está muerto, no? Sí, eso parece. Bueno, científicos europeos han comprobado la alarmante reducción de hasta un 75% desde 1990 en poblaciones de insectos voladores en los parques naturales. Y es que el cambio climático y los pesticidas aparecen como las causas principales de este descenso. Pero el asunto de las abejas es mucho peor. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha contabilizado una reducción de un 50% desde 1998, donde el número de los, pues eso, de las colmenas era de 5 millones frente a los 2,5 millones de colmenas registradas en 2015. Así que, pues eso, imaginaros en la actualidad lo que será ahora mismo. Y según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, 100 especies de cultivos proporcionan el 90% de los alimentos de la humanidad y el 71% de ellos se consiguen cuando las abejas lo polinizan. Sí, sí, si no hay abejas, pues ¿qué pasará con los alimentos? Estoy muy triste. Perfecto, este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es asegurarte de que toda la tristeza permanezca ahí dentro. No es cuestión de ser alarmista, es necesario mirar de frente la realidad. En las 5 extinciones anteriores acaecidas en los últimos 450 millones de años, los causantes fundamentales fueron los meteoritos y las erupciones volcánicas. En cambio, en la 6ª, la que estamos comentando, ha sido la acción de los humanos la que ha precipitado todo. En este momento, lo que no toca es el lío, ni la disputa ni la polémica. En España no estamos para grandes algarabías. Exactamente. Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como el MIT, han pronosticado, usando un método matemático, que la 6ª extinción comenzará en el momento en que el océano llegue a absorber una cantidad crítica de carbono, cifrada en el estudio en 310 gigatoneladas, unos 310 mil millones de toneladas de carbono, algo que sucederá, según han estimado, en 2100. Pero claro, es que ahí está el problema, que cuando los poderosos oyen 2100, pues a la hora de tomar decisiones, pues pasan de todo. ¿Pero qué rollo me estás contando, tío? Otros dirán, ¿y a mí qué me importa que se extingan algunos animales? Debería importarte y mucho. Las especies no existen en forma aislada, están interconectadas. Una sola especie interactúa con muchas otras especies generando beneficios para las personas como aire limpio, agua limpia y suelos saludables para una producción eficiente de los alimentos. Por tanto, si una especie se extingue en un ecosistema o el número de su población disminuye mucho, de tal forma que no puede realizar sus funciones, otras especies se ven afectadas y esto repercute en el funcionamiento del ecosistema y es perjudicial para todos. Esto, lo único que voy a decir es que preguntéis en el mundo porque estoy exactamente igual de sorprendida como vosotros. No sé de qué va esto, no tengo ni idea, no sé absolutamente nada de qué van los temas. Y si no tomamos las decisiones correctas y solo miramos nuestro ombligo, la biodiversidad que sustenta la vida se destruirá a un ritmo alarmante. Estas pérdidas, en el mejor de los casos, tardarán décadas en revertirse, lo que dará como resultado un planeta menos sostenible e inhabitable para las generaciones actuales y futuras. Francamente, querida, eso no me importa. ¿Entonces no hay solución? Pues sí que la hay. Seguro que presidentes de multinacionales, CEOs, organismos internacionales y gobiernos poderosos tienen expedientes y dossiers donde científicos y especialistas muy reputados avisan de lo que está pasando y lo que puede suceder. Si nos tomamos en serio las advertencias, podemos hacer de la naturaleza una aliada para intentar solucionar los problemas que ya estamos sufriendo. Porque el objetivo principal es lograr que el incremento de la temperatura media de la Tierra esté por debajo del 1,5 grados centígrados. Os anime a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del invierno. ¡Falle! ¡Falle! ¡Falle! El calor es... Y me despido con el visionario y gurú de esta sección, mi admirado Albert Einstein. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Si no me crees, compruébalo. Mira, finalizamos aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Una Rosa de los Vientos que ha estado muy intensa esta noche. Hemos hablado con creadores, con fabricantes, con personas que se dedican a meter y introducir datos en la inteligencia artificial. Son mucho más que expertos, son los verdaderos creadores de la inteligencia artificial. Ellos ambos son de IBM, de una empresa conocidísima de informática en el mundo entero, y son creadores, como decimos, de inteligencia artificial. Ellos mismos nos han dicho que es necesario regularla, que dentro de 10 años seguramente nos reiremos de todo lo que se está haciendo ahora, porque se conseguirá muchísimo más. Llaman por un lado a la prudencia, pero por otro también hay que seguir estudiando, investigando y regulando. Hay que hacer todo a todos los niveles, pero que también nos señalan que las aportaciones que se pueden hacer en el futuro pueden ser mucho más importantes. Más aportaciones en La Rosa de los Vientos mañana a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Hasta entonces, gracias.